En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El metro de Moscú se ha convertido en el primero del mundo que tiene reconocimiento facial. El alcalde de la ciudad ha dicho que no hay que pensar nada malo, que esto no es un gran hermano. En su nota pública ha dicho que la privacidad está asegurada, que la tecnología abre todas las puertas y que está al servicio de los ciudadanos. El sistema consiste en no pagar. Basta con entrar. Una cámara nos filma, nos reconoce y en nuestra tarjeta se descuenta a continuación el importe de la entrada. Todo es muy fácil. Es como un mundo feliz. Como la novela, como la distopía, como un mundo feliz. Dicen las autoridades que este sistema pone a Moscú en términos tecnológicos a la altura de China. Toma ya, seguro que más de uno ha pensado, estos rusos, pero claro, lo que no se dice es que el sistema que ha implantado Moscú ha sido diseñado en Estados Unidos. Algún día nos tenemos que dar cuenta de que vivimos en un espejismo en el cual los mayores enemigos se dan la mano. Ese es el mundo. Unos y otros dicen que no se quieren, pero van juntos a todos lados y lo dicho, se da la mano. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sumario de La Rosa de los Vientos se tiene fuerza. Es un anticipo de lo que va a venir a continuación. Es un programa espectacular el que tenemos preparado para esta noche. Un programa tremendo. Y por supuesto en Twitter, en redes sociales, en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos. Hace 40 años, en decenas de miles de personas tomaron algo que mató a varios miles de ellos. 1.000, 5.000, 4.000 personas por lo menos. Es el escándalo alimenticio más grande que jamás se haya vivido en nuestro país. El escándalo del aceite de colza, el síndrome tóxico. No está claro lo que pasó. Lo que sí que está claro es que no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió. Esta semana ha sido noticia porque se han cumplido 40 años del comienzo del acontecimiento, del comienzo de la llegada de una ley que tenía que ver con el síndrome tóxico. Hoy vamos a saber algo más sobre este asunto, sobre la colza, con una víctima que nos va a contar todo lo que ha sufrido y sufre. Y también vamos a hablar de los testigos en Jehová, con otra víctima, con una víctima que va a estar con nosotros, una persona que estaba dentro, que la echaron, que conoce los entresijos de la que podemos decir que es la secta más poderosa del mundo entero. También hablamos esta madrugada de los misterios del Pilar, del templo mariano más importante del mundo, entre milagros, enigmas, antiguos cultos. También hablamos esta noche en el Círculo Secreto de inteligencia artificial que ya nos gobierna absolutamente en todo, aunque no nos hayamos dado cuenta. Tenemos también Eureka, señales del fin del mundo, Callejón con Escribano. Y por supuesto, materia reservada con Fernando Rueda. Con él hablamos de los espías del rey, de los espías que están al servicio de su majestad, porque así se titula el libro que va a publicar en tan solo unas horas, un libro lleno de noticias en exclusiva. Al servicio de su majestad, su autor es Fernando Rueda, nuestro Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal, Fernando? Hola, muy buenas, Bruno. Vamos a hablar del libro. Solamente hacer dos preguntas en el arranque. ¿Debe un servicio secreto proteger al rey, aunque tenga pruebas de que ha cometido un delito? ¿O debe un servicio seguir las órdenes del rey y especialmente las que hacen referencia a su vida privada? Unos minutos hablamos de ese asunto de los espías, del espionaje relacionado en nuestro país con la Casa Real. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, y en la codirección aquí mismo nos tiene que contar algunas cosas. Aquí mismo, aquí está Silvia Casasola, que nos tiene que dar algunas pistas para localizar al personaje oculto de esta noche y alguna cosa más que tenéis que apuntar ya mismo. Pues sí, bueno, primero comentar que el sábado que viene estará con nosotros ese ganador que tuvimos, Paco González, el ganador del premio Juan Antonio Cebrián, así que esté la gente muy atenta. Y no sé si has visto las imágenes que salían de un tremendo accidente que ha habido en un rodaje, en el que el actor Alec Baldwin, pues lamentablemente, con una pistola de fogueo, pues ha causado la muerte de la directora de fotografía de su última película y ha herido también a uno de los directores. Bueno, pues a raíz de ahí, pues vamos a hacer nuestro concurso, porque va de eso, de actores o actrices que en un momento dado pues tuvieron algún tipo de problema en un rodaje. Pero ¿quién será? Y aquí va la primera pista. Si hubo rumores de la implicación de la mafia en la supuesta muerte accidental, y las tres opciones que os damos son Tyrone Power, Brandon Lee o John Candy. Repito, Tyrone Power, Brandon Lee o John Candy. Tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es. O si queréis participar en Twitter con almohadilla rosavientos. Decir cuál de las tres opciones pensáis que es el actor que tuvo ese problema, ese accidente que le causó la muerte. Y bueno, si acertáis entre todos, solo uno, tendrá ese recuerdo especial del programa. Así que mucha suerte. We'll get a brand new start. Aún hay 9 minutos, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right. When it's pure and when it's tight, delivered by touch, delivered by the night. What do you need to know about love? Se publica en unos días. El título del libro es Al servicio de su majestad. Está en la esfera de los libros. Su autor es Fernando Rueda, que lo conocéis un poquito. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola Silvia. Que lleva con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos en Materia Reservada, comentándonos algunas cosas que están en ese libro y otras que no están. Al servicio de su majestad, un libro sobre el mundo del espionaje y la Casa Real. Es el tema de los temas, ¿no? Sí, Es un tema especialmente difícil. Quiero decirte que cuando la esfera de los libros, cuando Carmen Fernández de Blas y Imelda Navajo me propusieron hacer un libro sobre la relación de 50 años, es decir, cómo el servicio secreto ha protegido al rey, cuál ha sido su relación, qué ha hecho el rey por ellos, un poco todo este mundo. La verdad es que me pareció un libro absolutamente apasionante, que pensé, digo, joder, se me podía haber ocurrido a mí, ¿no? Porque es la esencia de los secretos, es la esencia de un servicio secreto. ¿Por qué? Porque en este caso el rey, que es era el rey Juan Carlos, que era con el que, digamos, que empieza necesariamente esta historia, porque don Juan, la única relación que tuvo con los servicios secretos de Franco es que se dedicaron a espiarle, y a don Juan Carlos, en su momento, lo que hacían cuando llegó a España con 10 años, el 9 de noviembre de 1948, lo que hicieron fue espiarle, controlarle, vigilarle. Y digamos que de ahí arranca el libro, de un futuro rey que es espiado a un futuro rey que con el paso de esos años se da cuenta de que para poder primero llegar a ser rey, para poderse mantener luego, lo que necesita es, por un lado, a los militares en aquella época de Franco, pero básico, tener de su parte y controlar él el servicio secreto. ¿Se puede decir que la labor más complicada que ha tenido el servicio de inteligencia, el espionaje, en toda su historia reciente, en los últimos 50 años, hablamos del rey emérito, hay otros, pero el rey emérito. Sí, porque el libro acaba con el rey Felipe, quiero decir, también todos estos decimos años. Decimos el rey y parece que únicamente pensamos en el rey emérito, pero bueno, es el más importante en cuanto a tiempo que ha estado ahí. ¿Se puede decir que es la labor más difícil del espionaje español en todo este tiempo? ¿Y las zancadillas a quién se las ha puesto? ¿El espionaje, las circunstancias o el propio rey? Vamos a ver, no existe una orden al servicio secreto desde que desde el SECET, desde pocos digamos después de la muerte de Franco. No existe una orden de ningún tipo que diga que el servicio secreto tiene que preocuparse del rey. El servicio secreto, desde el principio, está a las órdenes del gobierno, a las órdenes de la presidencia y a las órdenes de lo que ellos digan. Tampoco hay órdenes escritas de que digan que los presidentes del gobierno han dicho que haya que ocuparse del rey. Verbalmente, sí. ¿Qué ha hecho? Eso lo que ha hecho ha sido que el rey Juan Carlos, que fue lo suficientemente listo, lo suficientemente experto, como para conseguir que el servicio secreto trabajara siguiendo sus intereses. Desde el principio, desde el primer momento. Al principio con la oposición del gobierno, como fue en la época de Suárez, porque Suárez quería al servicio secreto trabajando para él. Y el rey lo que quería era el servicio secreto trabajando para él. Pero poco después, en el 81, con la llegada de Manglano, el servicio secreto se ocupa de todos los problemas que genera el rey. Y se ocupa como si fuera una obligación, como si fuera una tradición. Lo hacen encantados, por supuesto, pero menudo trabajo de todas tenido, formas sí, tremendo. El precio un poquito que de llegar a ser rey ha sido grande, porque desde jovencito, primero el enfrentamiento entre Franco y el padre, a ver quién tiraba un poco, pero es que luego incluso cuando ya está aquí, le sale un rival muy muy muy importante, que es Alfonso, que es su primo, que también tiene ahí su hueste de gente que le está apoyando, y también tiene un papel muy importante el SECET para que se consolide Juan Carlos y no Alfonso, Alfonso de Borbón, y también tiene que ver Carrero Blanco, que tenía ahí mucha mucha importancia. ¿Por qué crees que al final se decantan por Juan Carlos? Bueno, vamos a ver. Has hablado 45 segundos y podría contar, porque este es un libro como todos los míos y como lo que hacemos en La Rosa, es un libro de historias, es un libro de aventuras, que al final es lo que es. Tú has mencionado a Alfonso de Borbón. Es que el servicio secreto, cuando todavía no lo controlaba Juan Carlos, cuando todavía estábamos en la época de Franco, fue el que permitió que el rey llegara. ¿Por qué? Porque impidió a Alfonso de Borbón y a un sector de los franquistas que querían que en realidad el rey fuera Alfonso de Borbón. Ahí narro toda la historia de cómo lo hicieron. Lo siguen queriendo algunos, ¿eh? Sí. Los tradicionalistas que están en el otro lado, ¿no? Hay como dos líneas de casas reales. Una de ellas es de Juan Carlos, otra de Alfonso. Sí, pero lo que es curioso es que Carrero Blanco, es verdad que Franco había apostado ya en el 69, apuesta por Juan Carlos, y Carrero Blanco, que yo creo que no le molaba mucho Juan Carlos, pero era lo que había dicho Franco y por lo tanto lo llevaba a cabo. Pero él fue el que se dio cuenta del movimiento para quitar de en medio a Juan Carlos y encargó al SECET una operación para desprestigiarle y que no ocurriera. Pero luego Carrero Blanco, Franco lo que hizo fue poner a un Carrero Blanco ahí, en la presidencia, que era el vicepresidente, y bueno, era un problema para Juan Carlos. Era un problema porque Juan Carlos, ya estamos en el año 73 y tal, ya se veía más o menos rey de España, con el apoyo de Estados Unidos, que habían apostado por él, porque era el que con el que podían negociar, es decir, nosotros te vamos a apoyar y te vamos a dar reconocimiento internacional, pero bueno, tú nos tienes que dar una serie de cosas, tienes que meter a España en la OTAN y tal. Y sin embargo, luego va y hay un atentado y que acaba con Carrero Blanco, un atentado que sin ninguna duda lo lleva a cabo ETA, pero en el libro aporto yo creo los suficientes datos como para decir que había, ¿no?, que había gente, incluso pistas que apuntan a que la CIA de alguna forma pudo ayudar activa o pasivamente a quitar de del camino del rey el impedimento de Carrero Blanco. Parece que estaban limpiando el terreno para que el rey fuera lo que posteriormente fue. Me pregunto lo siguiente, ¿ha sido para los espías el rey un problemón o no ha sido? Porque esta semana hemos conocido que incluso le tuvieron que echar hormonas femeninas porque estaba un poco revolucionado. Yo lo de las hormonas no me lo creo. Yo tampoco, ¿eh? Digo por si acaso cabe duda de que ha habido alguien que se lo ha pero se ha hablado tanto esta semana, es que a mí me ha parecido, digo, esto no se lo estamos creyendo. ¿Se lo ha creído alguien? Sí, pero ¿sí? Lo que pasa es que no, digo, yo creo que alguien se lo ha creído. Revolucionado estaba, pero que le echaran hormonas, pues no lo sé, ¿eh? No se habrían atrevido. Sí, sí. Eso sí que te lo digo. Es decir, en la historia del libro, desde el primer presidente del gobierno de la democracia, Suárez, y fíjate, te lo voy a decir para que no haya duda, Suárez, Felipe, Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez, en ningún momento, Sánchez ya es solo de Felipe, pero bueno, en ningún momento se han atrevido a tomar, a ponerle límites serios al rey Juan Carlos. Sí, sí, no sí. Se han atrevido. ¿Y qué es lo que han hecho? Cuando el servicio secreto, con una probada lealtad, les decía, vamos a apoyar al rey porque le han pillado en no sé qué cosas, es decir, por ejemplo, hay un caso, digo por mencionar un poco de todo, hay un caso que es el caso de Javier de la Rosa, ¿no? Javier de la Rosa era un empresario que estaba con una empresa con Kio, que era una empresa kuwaití, y ya sabéis, 2 de agosto de 1990, la invasión. Bueno, entonces este empieza a repartir dinero para conseguir apoyos para Kuwait, apoyos políticos. Y empieza a repartir dinero a todo el mundo. Y entre otras personas reparte lo que en aquellos momentos eran miles de millones de pesetas a Manuel Prado y Colón de Carvajal, que era el valido, el hombre que llevaba los asuntos económicos del rey. Bueno, el hecho es que no pasa nada hasta que pasa algo, y es que a Javier de la Rosa le empiezan a intentar enchironar por el caso de tal, y entonces empieza a decir, oye, que si yo voy, que yo voy a contar que he distribuido a no sé quién en Cataluña, que he distribuido, porque él vivía en Cataluña, he distribuido a no sé quién al gobierno, y he distribuido a no sé quién en la Casa Real. Bueno, ¿qué hizo? Fue la primera vez en que el servicio secreto, el CSID, tuvo que intervenir. ¿Para qué? Para evitar que este señor implicara activamente al rey en ese tipo de cosas. A mí me han contado que iban a verle agentes del CSID para presionarle hasta tal punto de, como digas esto, te puede pasar cualquier cosa. A de la Rosa, iban a presionarle, yo que tú no lo diría, que realmente al final le crearon problemas psicológicos porque las amenazas. ¿Por qué? Porque el servicio secreto tenía que estar, y nadie se lo había pedido, pero tenía que estar al servicio del rey. Por algo que es una duda que queda en el libro que se va planteando, y es que cuando un rey comete, entre comillas, algún delito, que puede ser la misma pregunta la podemos hacer para los presidentes de gobierno, ¿eh? ¿Comete algún delito en función de que están en el cargo? ¿El servicio secreto tiene que protegerle y tiene que ocultarlo? Hablando de dudas, si tiene que estar el servicio secreto a la orden del presidente correspondiente, en algún momento dado algún jefe de los servicios secretos desde el SECET, luego el CNI y luego el CSIC, o al revés, el CSIC y luego el CNI, ¿se ha tomado alguna licencia para directamente, por ejemplo, en relación con el rey, hacer una acción, investigar algo, aunque no se lo hubiese mandado el presidente correspondiente? Pues mira, ha podido ocurrir en determinados momentos, pero te hablo de la mayor parte de los casos. Mi sorpresa, porque obviamente vosotros mejor que nadie y los oyentes de La Rosa también, saben que llevo más de 30 años en esto, con lo cual ya había conocido un poco de esos temas. Pero cuando he entrado en el libro y he analizado y he visto y he buscado información con cada uno de los presidentes, por eso os lo mencionaba, a todos ellos, en general los directores del servicio han cogido y han actuado y han pasado la información al rey y han ayudado al rey, pero se lo han dicho a los presidentes de gobierno. El propio Emilio Alonso Manglano, que llega en 1981, que es el gran triunfo del rey, tener a Leopoldo Calvo Sotelo, que es un monárquico convencido, y a Manglano, que es un monárquico convencido de narices, vamos, tremendo, tremendo. ¿Él había influido para que entrara Manglano? Sin ninguna duda. Algunos cuentan la historia de Oliar. Yo lo cuento en el libro, lo desarrollo porque es importante. Oliar dice, no fui yo. Yo hablé en su día con Calvo Sotelo y Calvo Sotelo me dijo, no, fui yo. Y otra gente que me dice, no, este fue el rey. Entre otras cosas, la primera vez que me lo dijeron, mira un detalle. Fuera del ministro de la Marina que envió Franco a la boda del rey con la reina Sofía, fue un militar solo. Y ese militar fue un capitán que se llamaba Emilio Alonso Manglano. Estamos hablando de 1962. Y Manglano fue leal, súper leal al rey, pero le dijo todo esto al presidente Felipe González. Yo no sé si lo hiciste con una intención o con otra intención, pero al comienzo del libro, en las frases que se ponen al comienzo, hay una que dice lo siguiente: para bien y en algunos casos para mal, al cabo del tiempo los reyes se quedan desnudos ante la historia. Lo dijo José Bono en Se levanta la sesión. Claro, es una frase que me ha venido ni pintada. O sea, lo hiciste aposta, ¿no? Sí. Me ha venido que ni pintada al libro. El deber del periodista de investigación es contar historias que alguien trata de ocultar. Yo digo en el principio del libro, y algo que para mí es muy importante, digo, yo no soy republicano, no soy monárquico, no soy de derechas, no soy de izquierdas, no soy ni siquiera de centro. Cuando hago periodismo de investigación, soy periodista. Claro. Y yo creo, y esta es la forma de abordar este libro, que es un tema absolutamente apasionante. Es decir, es un tema en el cual nos encontramos con un rey que ha ido pasando por una serie de vicisitudes a lo largo de su vida. Ahora mismo Felipe VI tiene una relación perfecta con Paz Esteban. ¿Por qué? Entre otras cosas. Porque es la directora del servicio de espionaje. Es la directora del servicio de espionaje, que es una persona muy profesional, y el rey, pues voy a ser muy burdo aquí, ¿no? El rey ni se va con otras, ni está obsesionado con el dinero. Se porta bien. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que el rey Juan Carlos, por lo que fuera, y estamos hablando de 35 años de la historia, claro, 40 de esto, pues el rey daba problemas. Y os voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Que es el ejemplo de Bárbara Rey. A Bárbara Rey se la pagó en la época de Emilio Alonso Manglano. Se la pagó en la época de Javier Calderón, que dijeron que no se le iba a pagar y vamos a liquidar. Incluso hicieron una penetración clandestina en su casa en la época de Javier Calderón, porque estos vamos a acabar con ella. Incluso borraron una cinta en la cual había una prueba. Pero claro, Bárbara Rey fue mucho más lista, tenía cintas distribuidas por todos sitios. Y luego llegó Jorge Descallar y estuvo también pagando, tercer director que seguían pagando. No, ya parecía que se había acabado. No, seguían pagando en fijo o en especies. Es decir, que a veces le daban dinero y a veces lo que hacían es que le daban programas de televisión, en Televisión Española, en Canal No y tal. O sea, que la salía redondo. Y el principio, cuatro directores. Alberto Saiz también estuvo pagando. Lo que pasa es que ya llegó un momento en que el propio Alberto Saiz acabó con esto. Pero hubo cuatro directores del servicio secreto y dedicando parte de sus fondos reservados y buscando dinero de otras partes para poder pagar a Bárbara Rey. ¿Y se puede decir que el rey ha espiado también a los espías? ¿Ha mandado espiar a los espías? No sé si me entiendes lo que quiero decir. Evidentemente es el jefe, como jefe de Estado, del espionaje, pero él quería saber qué es lo que sabían los espías de él, el espionaje español de él, para ver si podía actuar de alguna forma. ¿Ha tenido su servicio privado de espionaje? Vamos a ver, lo más a lo que ha llegado el rey, pero sobre todo al principio, porque una vez que llega Manglano a la dirección, todos los directores del servicio de inteligencia, que esto es algo que a mí me sorprendió cuando ya lo analizas y lo investigas, todos los directores del servicio secreto español, con todos los presidentes del gobierno, estaban prioritariamente al servicio de su majestad. Todos. El único que digamos que empezó un poco así, pero luego estuvo igual, fue Alberto Saiz con en la época de Pepe Bono, que tiene esa frase. Y luego hubo otros momentos anteriores en los cuales el rey peleó por ese control. Quería que los espías hicieran lo que él quería, pero no pero ahí se opuso Suárez. Y entonces ahí hubo una pelea que acabó con un director que en los años finales de los años 70 y tal, que fue Burgón, que fue cesado por Adolfo Suárez y por el vicepresidente Gutiérrez Mellado, por mantener más lealtad hacia el rey que hacia ellos. Es decir, ese es ese tipo de relaciones, ¿no? Luego también hay una cosa muy importante, y es el papel que ha jugado la CIA en toda la transición, porque él consolida a él, él coge también, igual que quería que los espías les tuviesen informado, consolida con la CIA el apoyo después de Franco, que también tiene ahí un precio con lo de Marruecos, que darnos cuentas, pero es que incluso después hay una cosa que yo no sabía y que me ha llamado muchísimo la atención, que es como que hacen unas maniobras algunos personajes luego muy muy importantes, como relacionándose también un poco como tipo boinas verdes o algo así, y los nombres son, a ver, que los tengo por aquí, Javier Calderón creo que es uno, José Luis Cortina y Perote. Y ahí tiene que ver un poco la instrucción de la CIA. Y luego tienen un impulso bastante importante a la hora de tener un poder dentro de los servicios secretos. O sea, que es que la CIA está ahí detrás en todo momento. La CIA jugó un papel fundamental para que el rey llegara a ser rey. Es decir, fue absolutamente fundamental, ¿no? En el libro recojo incluso algunos testimonios de espías de reconocido prestigio que reconocen que en aquella época quien hizo la transición, quien colocó al rey, fue gracias a la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Estamos hablando de nuestro querido amigo Henry Kissinger, que del cual hemos hablado, que es el gran conspirador, ¿no? Y el cual nadie se mete con él, ¿no? Y luego la CIA, y son los que de alguna forma facilitan todas esas acciones. que se lo cobran, claro. Es decir, pues, se lo cobran porque ellos lo que les preocupaba, sobre todo en la Guerra Fría, estamos hablando, era que España se fuera del lado de los comunistas, del Pacto de Varsovia. Y entonces ellos querían que llegara Juan Carlos, que metiera a España en la Alianza Atlántica. Por eso Suárez no gustaba tanto a los americanos, porque el rey le decía hay que meter a España en la Alianza Atlántica, y Suárez iba a la reunión de países no alineados y mantenía buenísimas relaciones con Cuba. Decían, vamos, nos ha salido rana. Pero luego le hicieron algunos goles que el rey aceptó, porque al final no podía hacer otras cosas, como por ejemplo la pérdida del Sáhara, ¿no? Ahí los españoles hemos gastado en impuestos o como sea, hemos gastado mucho dinero en proteger al rey. A nivel de espionaje, me refiero. Ya. En el espionaje hemos gastado mucho. ¿Se ha gastado más de lo normal por las circunstancias que sean? Vamos a ver, es que el rey, vamos a ver, si tenemos en cuenta lo que te acabo de contar del dinero que se le ha tenido que pagar a Bárbara Rey y otros servicios distintos, como por ejemplo proteger de todo tipo en su momento a Iñaki Urdangarín, ¿no? Y a su empresa, y evitar llevar a cabo investigaciones a algunos amigos del rey, que joder, que es que esos amigos del rey estaban metidos en trapicheos, ¿no? Yo me acuerdo están encantados ahora los espías, y el servicio de espionaje está encantado con el rey actual, ¿no? Pues sí, porque se ha relajado esas cosas, ¿no? Pero han tenido que dedicar energías y dinero, muchas en estos 50 años que habla el libro, a proteger a la monarquía, por decir globalmente, sí. Es decir, posiblemente lo han tenido que hacer por motivos que no están claros. Es decir, porque no es lo mismo a ver qué tipo de relaciones vamos a mantener con Rusia, que eso es parte, que eso no lo cuantificas, a tener que ocuparte de determinados asuntos que no tenían nada que ver con la política de Estado. Es decir, que ese tipo de asuntos, cuando el servicio secreto intenta los problemas que está dando Mario Conde, lo ve el gobierno cuando es presidente de Banesto, Felipe González, llevan a cabo una operación con Narcís Serra, con el director del CSIR, hay que acabar con él, hay que apartarlo de ahí, y el rey no es receptivo a eso, sino que se hace amigo del que es muy amigo, y se hace íntimo de alguien que el Estado está adoptando medidas contra él. Pues ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que le dejan, llevan a cabo la operación, no le cuentan nada, no te vamos a contar nada de lo que hay hasta el día de antes. Y el día de antes dice, oye, mañana vamos a intervenir en esto, tú verás qué haces. Entonces el rey, que en eso es muy listo, dice, bueno, este amigo mío no, yo este en realidad no lo conozco. Bueno, eso me recuerda al caso del golpe de Estado, del fallido golpe de Estado del 23F, que también hizo un poco eso, ¿no? Estaba jugando a las dos bandas. Por un lado, sí, soy amiguito de los que quieren la democracia, pero por otro, también estoy receptivo a lo que está pasando, que ahí también hubo una implicación del CSIR, aunque luego intentaron ahí ocultarlo todo, ¿no? Sí, hay una serie de personajes en el libro que son espías que han tratado de apoyar al rey. Y han tratado de apoyar al rey incluso a veces a costa del propio rey. Y son muchos los espías. Espías que han hecho cualquier cosa por conseguirlo, cualquier cosa llevarle, por mantener la monarquía, ¿no? Uno es el 23F, ¿no? Que en el fondo era una operación para tratar de mantener al rey con el apoyo de los partidos políticos, ¿eh? Quiero decir que aquí está todo el mundo pringado, ¿no? Pero lo hicieron, sí. Pero el libro está lleno de operaciones en los cuales amigos del rey, gente que trabaja en el servicio secreto, lleva a cabo una serie de cosas por mantener a la monarquía. El problema es, es absolutamente imprescindible defender al rey para mantener la estabilidad del Estado, porque eso es lo que ellos decían. Es que si dejamos que el rey se sepa esto, esta implicación, pues tenemos que evitarlo, porque si no, el Estado sufre y nosotros eso no lo podemos permitir, ¿no? ¿Cuál fue el papel del Estado del espionaje cuando se espió al rey y se descubrió que existía una persona muy cercana al rey que tenía mucho poder sobre la voluntad del rey, que habló de Corina? Todo eso tuvo mucho que ver con el espionaje, la información, el conocerlo. El espionaje lo sabía antes que nadie. Sí, sí. Esta es una historia de que la gente, que a mí me ha sorprendido. Digo, porque cuando reflexiona y cuando ves estas cosas te sorprende, ¿no? Una de las primeras personas que supo, y contesto, que conoció la existencia de Leticia, ¿quién fue? Jorge Descallar, el director, sí, del CNI, que lo reconoce. ¿Quién fue una de las primeras personas que conoció la existencia de Corina? En su momento, el director del CNI, Alberto Sáenz. No, porque esas son relaciones que se han prolongado un poquito, ¿no? Es un... Sí, pero también porque el rey, el rey Juan Carlos, que tiene esa relación especial, pues quería que le hicieran los trabajitos. Uh-huh. Y entonces él empieza a salir con Corina y la lleva a una cacería en la cual solamente iba hombres y aparece él con Corina, ¿no? Claro, los cazadores dicen, bueno, el rey va con quien le da la gana, claro, ¿no? Está rubia, alta, está así, ¿no? Y se la presenta. ¿Y a quién estaba en esa cacería? Pues el director del CNI. Y se la presenta a Alberto Sáenz. Y entonces... Y le pide el rey el favor a Alberto Sáenz, oye, que quiere hacer negocietes, a ver si le ayudas. El director del CNI, le pide el rey al director del CNI que ayude a Corina para hacer negocios. Qué historia, ¿eh? ¡Jo! Sí, pero es que lo malo, ¿sabes qué pasa? Que es que el director del CNI captó en ese momento, estamos hablando de 2004, captó en ese momento que... ¿Qué es lo que pasaba un poquito, no? Se hizo un informe en el espionaje sobre Corina y tú cuentas en el libro, en el servicio de su majestad, cuentas cómo ese informe en un momento determinado desapareció. ¿Qué pasó? Sí. ¿Quién lo robó? ¿Quién se hizo con él? ¿Qué tiene que ver el espionaje en todo esto? Pues mira, esta es una historia que yo creo que es muy importante. Hay muchas cosas importantes dentro de este libro, pero esta es una de ellas, ¿no? El servicio secreto tiene una es que actúa bajo la ley. Es que el servicio secreto, para hacer determinadas cosas, tiene que pedir una autorización, aunque no la pidan. Pero en teoría tiene que pedir una autorización al magistrado del Supremo. Es que no pueden hacer todo. Es que no pueden hacer todo. ¿Y el problema cuál es? Que a veces, y en este caso por petición del rey, hacen cosas que no deben hacer. Una de las cosas que no deben hacer es espiar a Corina. Otra cosa que no debían hacer era hacer de agencia de detectives privados de Iñaki Urdangarín y proteger a Iñaki Urdangarín. No debían hacerlo. Tampoco debían hacer las expresiones que os he dicho antes de Javier de la Rosa. ¿Qué pasa? Que esas cosas... No voy a decir que sea delito, porque no soy jurista y me libraré muy mucho, ¿no? Pero que no debían hacer esas cosas, está claro. Y en el caso, por ejemplo, de la reina que tenemos ahora, de Leticia, también comentas que hubo también un informe, hubo también una investigación, que bueno, que seguramente ellos supieron antes de que luego se publicara en el libro de su primo, David, creo que se llama, Roca Solano, el tema del aborto. Se supone que ese informe que hacen de Leticia, que iba a ser posiblemente la reina de España, o que pues que la relación iba bien, se lo pasan al rey emérito, que no era en ese momento el rey emérito, se lo pasan al rey Felipe, o cómo. No, no, no, no, no era rey. Era la novia. Claro, por eso te digo. El príncipe. Y, entonces, era príncipe y el rey, y es el rey. Y, y ese informe se lo pasan al rey. Al rey Juan Carlos. Al rey Juan Carlos. Claro, el otro, perdón. Felipe era príncipe en aquellos momentos. Y ella no era nada. Eso es importante. Ella era periodista. Ella era una periodista con la que el príncipe salía, con la que el príncipe compartía ratos y con la que el príncipe pretendía, digamos que empezaba a ir en serio. O era, y entonces, en ese momento es cuando se encarga ese informe, ¿no? No voy a desvelar los detalles que narro en el libro, pero sí voy a decir algo importante. Y es que ese informe se hizo porque había que tener la información de si ella tenía los datos, tenía problemas o tenía alguna cosa de ese tipo. Y eso el rey se lo encargó a Dezcayar. Dezcayar lo negó. Quiero decirlo también aquí, es decir, Dezcayar negó haber hecho ese informe. El problema de ese informe es que quizás ese informe no estuvo todo lo bien hecho, que cabe la posibilidad que no estuviera todo lo bien hecho que se supondría. Todo un lo, informe, lo bien, ¿no?, hecho te refieres a que no puso todo lo que debería haber puesto. Esa es una de las posibilidades que me han apuntado, ¿no? Fernando, ahora mismo el emérito está en la península ibérica, está allí, pues lo que sea. ¿Ahora mismo hay espías junto a él para saber qué es lo que está pasando? Ahora mismo hay un ex jefe del servicio secreto llamado Félix Sanz, que dejó el servicio secreto y que le contrataron en Iberdrola y que para relaciones internacionales y que digamos que tiene muy buena relación y que lleva los asuntos y se preocupa mucho del rey Juan Carlos. Ese es el más alto nivel. Y luego los espías que hay allí, que hay en Emiratos y tal, no me cabe ninguna duda de que en este espíritu que os estoy diciendo que se estén ocupando también de rey Juan Carlos. Periodismo puro, el que se encuentra en este libro, que ve la luz en muy pocas horas, que como el siempre... El día 27, el próximo miércoles. El 27 es miércoles, al servicio de su majestad, está y estará en la esfera de los libros, al servicio de su majestad, con Fernando Reda, el autor, que siempre aquí, en materia reservada en La Rosa de los Vientos, nos honra con su conocimiento, es el principal experto español en el mundo del espionaje, y nadie sabe mejor lo que pasa en el espionaje en relación a la Casa Real que tú, Fernando. Oh, muchas gracias. Espero que el libro os guste, que tiene ese espíritu de contar historias y ese espíritu periodístico de totalmente. Totalmente. Yo solamente puedo decir que fíjate que nos estás contando aquí historias desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues lees el libro y te sorprende con cosas nuevas. O sea, que la gente que no se lo pierda. Fernando, gracias. Gracias. Chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. La inteligencia artificial nos gobierna y no nos hemos dado cuenta de que es la inteligencia artificial la que determina los pasos que vamos a dar. No lo sabemos, pero lo hace todo. Y sobre ese tema hablamos esta noche aquí en el Círculo Secreto con... ¿quién más sabe del tema? Pedrero Miguel. Miguel, ¿qué muy tal? Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estaba yo detrás de la pecera haciendo indicaciones, sé que ya estoy aquí, pero estabais como búhos atendiendo a Fernando con su último libro y no me extraña. No, yo te he visto que estabas haciendo cortocircuitos. Sí, ¿no? Sí, totalmente no, con inteligencia artificial. No me extraña porque el libro va a dar mucho que hablar, así que estabais fijamente mirando a Fernando, no me hacíais ni puñetero caso, pero ahora ya estoy yo aquí. la inteligencia artificial ya nos gobierna y no nos hemos dado cuenta. Claro, efectivamente, y parece que esto es una cuestión del futuro, ¿no? Un futurible. Pues todos hemos escuchado hablar del enorme desarrollo de la inteligencia artificial y la posibilidad de que en un futuro distópico esa inteligencia artificial nos domine. Bueno, pues esto no es un futurible, sino que está pasando en la realidad. De hecho, la red de redes, Internet, Google, Amazon, todas las redes sociales que os podáis imaginar, Amazon, todas estas corporaciones de Internet están dominadas por software, por programas de inteligencia artificial que además evolucionan por sí mismos y que además generan instrucciones para otros programas, que a su vez generan instrucciones para otros programas. Es decir, que son programas de inteligencia artificial autorreplicantes. Uh-huh. Es decir, que cuando nosotros abrimos nuestras redes sociales, abrimos Twitter, Instagram o Facebook, los posts que vemos delante de nuestros ojos son aquellos que han elegido esos software de inteligencia artificial. Cuando abrimos YouTube y este famoso portal de vídeos promociona una serie de vídeos para que veamos, uh-huh, en realidad eso lo elige un software de inteligencia artificial. Y lo mismo cuando abrimos Amazon y lo mismo cuando recibimos publicidad en nuestro teléfono móvil o en nuestro ordenador. Es decir, que en cierto modo estos software de inteligencia artificial deciden qué vemos, qué compramos, con quién nos relacionamos a través de las redes sociales y, por lo tanto, en la vida real. Y lo interesante, lo fascinante de esta historia es que no hay ningún ser humano al mando, sino que son programas de inteligencia artificial. Pero alguno puede pensar que todo eso nos puede ayudar, incluso protegernos, saber dónde estamos, en dónde estábamos en algún sitio, dónde estaba alguien que nos ha hecho daño. Es un arma de doble filo. Claro, como todo desarrollo tecnológico, tiene su vertiente positiva y su vertiente peligrosa, ¿no? En este caso, fijaros, las redes sociales, Google, Amazon, nos conocen a nosotros mismos mejor que nosotros mismos. No somos conscientes de la cantidad de información que generamos al cabo del día. Y no me refiero solo a las interacciones en nuestras redes sociales o a los posts que ponemos en Twitter o en Instagram o en lo que sea, sino que llevamos un chip incorporado. Claro, algunos buscando el chip en las vacunas y no se dan cuenta que lo llevamos en el bolsillo. Exacto. El chip se llama, esto que tengo yo aquí en la mano, se llama teléfono móvil. Gracias a este teléfono móvil, gracias al GPS de este teléfono móvil que tenemos siempre conectado, Google sabe dónde trabajamos, a qué hora salimos de casa, a qué hora entramos en el trabajo, a qué restaurante vamos a comer, con quiénes nos encontramos, es decir, por la proximidad de los móviles saben quiénes son nuestros amigos, con quién comemos, con quién nos reunimos, si tenemos o no tenemos amante. Saben lo que comemos, saben lo que compramos, porque en muchas ocasiones ya pagamos con el teléfono móvil. Saben con quién has discutido. Pero, oye, no solo eso. Aunque pagues con tarjeta, no hay ningún problema, porque toda esa información se comparte. Está en el móvil. Claro, claro. Toda esa información se comparte. Por lo tanto, Incluso alguien puede saber si además de amante tenemos una novia oficial. Por supuesto. Ya no oficiosa, sino lo oficial. Lo oficial. O sea, lo saben absolutamente todo. Pero de nosotros. Fíjate, a mí esto, dentro de lo que cabe, que es algo más o menos que ya sabemos, no me da así como mucho apuro, mucho miedito. Me da más, no sé, temor o cuando ya es que se está especulando, uh-huh, que esta inteligencia artificial empieza a evolucionar, uh-huh, por sí sola. O sea, que va aprendiendo. Claro. Va aprendiendo de tal, claro, manera que va corrigiendo, que va afinando. Entonces, exacto, ahí es cuando ya no es que tú veas, pues bueno, tienen mis datos, controlan por dónde voy, no voy, no. Es que directamente te puede coger y lanzar un mensaje que te quedes así como descolocado diciendo, es que parece que me está espiando, hablando de lo que estábamos diciendo antes. Bueno, esa es otra cuestión. Es que no solamente nos espían a través de los servicios de mensajería que utilizamos o las redes sociales que consultamos o los mensajes que publicamos en esas redes sociales, sino que escuchan lo que decimos. Es decir, hay software de inteligencia artificial programados para captar palabras clave, incluso frases enteras, para ofrecernos publicidad. ¿No os ha pasado que estáis con un grupo de amigos y de pronto dices, pues oye, estoy pensando en irme a pasar un fin de semana a León? Uh-huh. Oye, y a la media hora te está llegando publicidad de fines de semana a León. ¿Pero los mejores has buscado de información de León en el ordenador, no, o en el teléfono móvil antes? No. La cuestión es todavía más grave. Lo que me pregunto es que si eso es malo, es que puede darse la vuelta, puede ser bueno que sepan que tenemos interés en ir a León. O tú imagínate, Bruno, que a lo mejor coges y estás con, o Miguel, uh-huh, estás con el móvil y estás pensando, pues ahora mismo me gustaría, no sé, pues ir a tal sitio, a ver si encuentro una pareja, tal, no sé qué, o tomar. Y en ese instante cogí y te mando un mensaje. Detrás tuyo hay una persona con las características que buscas. Hombre, eso ya es un salto dimensional grande. Claro. Eso implicaría que leen nuestra inteligencia, y no, yo creo que eso todavía, nuestra inteligencia, no, nuestra mente. No, eso pero lo puedes todavía dejar, no pasa, ¿no? Lo puedes dejar en, claro, un mensaje, con un amiguete, lo que yo sea. Yo creo que hasta ahí todavía no llegan, pero a escuchar lo que decimos, a captar palabras clave para enviarnos publicidad, eso es así. Es decir, y sobre esto hay bastante información. Y luego está la cuestión de que yo creo que esto es lo realmente grave. Estos software de inteligencia artificial nos conocen a la perfección. Uh-huh. Lo he dicho antes, incluso mejor que nosotros mismos. Por lo tanto, estos software de inteligencia artificial se pueden convertir, y de hecho ya lo están siendo, en una especie, o quitémosle la especie, en unas armas de control mental. Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen algunos de los programadores más importantes de la actualidad, que precisamente han programado estos software autorreplicantes de inteligencia artificial. Uno de ellos, quizás el que más ruido ha armado, yo creo que lo he comentado alguna vez en este programa, se llama Jaron Lanier, ¿no? Este hombre es un hombre del Renacimiento. Él es filósofo, es compositor de música clásica, de música electrónica, es escritor, es uno de los mejores programadores de la historia y el padre de la realidad virtual. Mm-hmm. Bueno, pues este tipo, que ha programado muchos de estos software de inteligencia artificial que utiliza Google y que utilizan las redes sociales... No usa redes sociales. Él no usa redes sociales. Me lo imaginaba. Y de hecho ha denunciado que estos software de inteligencia artificial que ya manejan la red de redes, que ya manejan Internet, en realidad son armas de control mental, porque están programadas para... manipular nuestro comportamiento para mayor gloria económica de estas grandes corporaciones de datos. Es decir, por ejemplo, Jaron Lanier dice varias cosas interesantes. Una de ellas, que las redes sociales han descubierto que aquellos mensajes negativos de odio, aquellos mensajes, en definitiva, que sacan lo peor de nosotros mismos. Y eso me parece muy interesante, el hecho de que han aparecido una serie de documentos, han aparecido hace muy pocas horas, sí, y que certifican que la inteligencia artificial prima en redes sociales lo que nosotros decimos respecto, pues, ideas de odio, ideas de cabreo, ideas negativas, pues esas las prima gracias a la inteligencia artificial. Esto es manipular la opinión pública hasta niveles insospechados. Claro, pero ¿por qué pasa esto? Pues por una razón fundamental y puramente económica, porque han descubierto estas redes sociales, los que controlan estas redes sociales, o más concretamente, estos software de inteligencia artificial, lo que han descubierto es que esos mensajes de odio, esos mensajes negativos, hacen que los usuarios estemos más tiempo delante de nuestras pantallas, en esas redes sociales, y por lo tanto vemos más publicidad y por lo tanto es más dinero para estas corporaciones que controlan las redes sociales. Por esa es la razón por la cual todos esos mensajes de odio y mensajes que enarbolan sentimientos negativos se expanden como la pólvora por Internet y por las redes sociales, y sin embargo aquellos otros mensajes positivos se frenan en las redes sociales. ¿Y no será que el ser humano se acerca más a los mensajes negativos que a los positivos? Claro. Que sea una cuestión de genética del ser humano, de lo que sea. Claro, y de eso. Es decir, que los adoradores de las cabras de la religión no están en la inteligencia artificial, están en las personas. Claro. Y más que, aparte de negativos, sensacionalistas, ¿no? Como algo así un poco como dicen, pasa, y dice, es imposible, esto es imposible. Y entonces es como que te pica la curiosidad. Va más, miras más. Fíjate, Silvia, va más allá incluso que eso. Porque esta es la razón, explica Jaron Lanier, por la cual los mensajes de grupos supremacistas blancos o del Estado Islámico llegan a muchísima gente y se expanden como la pólvora a través de las redes sociales. Precisamente porque estos software de inteligencia artificial que controlan las redes sociales están programados para extender esa clase de mensajes negativos. Comentaba Bruno algunas informaciones muy recientes de hace unos días y de hace unas horas que tiene que ver con Frances Haugen, que fue una empleada de Facebook y que ha sacado a la luz una serie de documentos internos interesantísimos, ¿no? Entre otras muchas cosas, Facebook hizo experimentos internos, experimentos secretos, para tratar de averiguar cómo funcionaban estos software de inteligencia artificial, porque, como digo, son autorreplicantes, van evolucionando por sí mismos y, a su vez, van ofreciendo órdenes y creando otros programas informáticos. Bueno, entonces, lo que hicieron fue crear un perfil determinado en Facebook. Una mujer de 41 años, conservadora moderada, que vivía en un estado determinado de los Estados Unidos y a la que le interesaban la maternidad, el cristianismo y su propia comunidad. Bueno, pues al cabo de un breve espacio de tiempo, esos algoritmos de inteligencia artificial llevaron a esta mujer, que tenía unos intereses conservadores, pero digamos que bastante centrados, pues de pronto llevan a esta mujer hacia QAnon y hacia toda una serie de grupos fundamentalistas, radicales, claro, y violentos. Por eso gana elecciones Trump, por ejemplo. Se puede pensar, claro, ¿no? Exacto. Esa es una de las razones. Y bueno, habría muchísimo que contar. Vamos a contar más después. Sí. Hay muchas cosas sobre las que hablar. Comentamos también mensajes que nos llegan con Almadía Rosavientos en Twitter. Ahora comentamos algunos, pero antes de todo ello nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo. Noticias en Onda Cero, son casi las 2 de la madrugada. Y después continuamos en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero, hablando de inteligencia artificial. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos instantes seguimos hablando de inteligencia artificial en el Círculo Secreto. También vamos a tener en esta hora del programa, es un testimonio interesantísimo, el del alias Santander, que nos va a contar algo sobre su estancia, el tiempo que estuvo, cómo la echaron, cómo la juzgaron los testigos de Jehová. Es una conversación interesantísima la que vamos a tener ahí con ella. Pero antes de todo ello, antes de pasar a más contenidos, antes de seguir con los testigos de Jehová, vamos a continuar con el Círculo Secreto, vamos a continuar con más información, vamos a continuar con vuestras palabras sobre inteligencia artificial en La Rosa de los Vientos. Comentamos algunas cosas que nos cuentan en el Círculo Secreto algunos de nuestros oyentes con Almadía Rosavientos en Twitter, en redes sociales. En Teos nos dice, ¿quién gobierna la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es autorreplicante, es algo fascinante y terrorífico al mismo tiempo. Ray Halloween con Almadía Rosavientos nos dice, se dice no me vacunes, que me ponen un chip, y lo digo desde el smartphone, que es el auténtico chip. Y por ejemplo, Bernardo del Blanco nos dice, curiosamente, a medida que gana terreno la inteligencia artificial, la inteligencia biológica va perdiendo ese terreno. Sobre inteligencia biológica, Miguel, también hablas tú, y podemos hablar mucho y largo y tendido cómo se está perdiendo. Sí, claro, es decir, a medida que va avanzando la inteligencia artificial, siempre existe el riesgo de que en un futuro, de momento un futuro no cercano, esa inteligencia artificial de algún modo logre dominar totalmente a los seres humanos, es decir, que nos convertiríamos en una especie de esclavos de esa inteligencia artificial. Esto sí que parece algo absolutamente futurista y distópico, pero tendría que ser que los de la inteligencia artificial fueran autónomos, ¿no? Que no dependieran del humano. Claro, todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero imaginaros un futuro en el que ese desarrollo de la inteligencia artificial es algo inimaginable, ¿no? en estos momentos. Y es algo que va a ocurrir, es decir, que esa inteligencia artificial cada vez va a ser más inteligente. E incluso hoy en día hay experimentos en marcha, algunos de ellos patrocinados por Google y por otras grandes corporaciones de análisis de datos de este planeta, cuya finalidad es dotar a esa inteligencia artificial de conciencia. De hecho, se están haciendo experimentos en los que se está intentando copiar todas las neuronas de nuestro cerebro y las interacciones de esas neuronas, y los científicos lo que pretenden es que, pasado un tiempo, emerja la conciencia dentro de esa inteligencia artificial. Es decir, que en ese futuro distópico, esos programas de inteligencia artificial con conciencia, o prácticamente con conciencia, o por lo menos con una inteligencia muy avanzada, podrían aliarse con un objetivo común, que sería el de tomar el control y el de dominar a los seres humanos. Las máquinas nos dominan. Claro, pero esto fijaros, sobre esto han hablado personajes que están advirtiendo sobre este peligro, personajes tan conocidos como Paul Davies, que es un físico muy popular y que es el presidente del proyecto SETI, de búsqueda de vida extraterrestre, Henry Kissinger, uno de los hombres más poderosos del planeta en décadas. Él fue secretario de Estado con dos presidentes de los Estados Unidos y el auténtico munidor de grupos como el Club Bilderberg o la Trilateral. Por ejemplo, Stephen Hawking también advertía sobre este peligro. Elon Musk, el famoso multimillonario, el fundador de Tesla o de SpaceX. O, por ejemplo, Steve Wozniak, que fue el cofundador de Apple con Steve Jobs. Bueno, todos estos personajes y muchos más advierten encarecidamente sobre este peligro de la inteligencia artificial, que yo creo que esto sí que es, digamos, que una auténtica conspiración, ¿no? No esas de las que a veces circulan por las redes sociales de Soros, Bill Gates, si la masonería, si el Club Bilderberg es el gobierno mundial en la sombra, es decir, todas estas tonterías. Pero esto también, a lo mejor, igual que para otras cosas que hablamos de los avances científicos y tal, tendría que haber como una legislación, en su momento ya también lo mencionó Asimov cuando el tema de los robots, una legislación que regulara y legislara unos límites. Otra cosa es lo que luego utilizaran esa inteligencia artificial sin ningún tipo de control, y que no se supiera, ¿no? Que fuera un poco como al oscuro, lo oculto, de hacer otro uso que fuera un poco fraudulento. Pero de cara a hacerlo oficial, si lo utilizas como herramienta, tiene que haber unos límites y una legislación, sí o sí. Claro, lo que pasa es que la tecnología actualmente va muy por delante de la legislación, que suele ser algo, digamos, bastante lento. Mira, fijaros, otra cuestión que yo creo que va a sorprender mucho y que ya está ahí llamando a la puerta, y que es el auténtico futuro de Google, ¿no? Esta sí que es, entre comillas, una auténtica conspiración, o esto sí lo podríamos denominar un futuro absolutamente distópico, ¿no? Son estas cuestiones de las que no se suele hablar. Eso es algo que a mí siempre me ha sorprendido mucho y me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque las tesis conspiranoicas hoy en día están ahí, en las redes sociales, en Internet, es decir, circulan como la pólvora, muy por delante de cualquier otra información. Pero suelen ser teorías de la conspiración que no tienen ninguna enjundia. Muy burdas, ¿eh? Muy burdas. Esa es la razón por la que yo he escrito este libro, La Verdad Prohibida, sí. Precisamente un libro que acabo de sacar hace un par de semanas a la calle, y aquí lo que pretendo contar es las conspiraciones de verdad, las que nos afectan, ¿no? Aquellas que tienen que ver con los grandes fondos de inversión, que son los que controlan de verdad este planeta y que son capaces de poner de rodillas a gobiernos enteros, ¿no? Y en España hemos tenido un ejemplo, ¿no? Cuando en su época Zapatero, que gobernaba, y Rajoy, que era jefe de la oposición, se pusieron de acuerdo una madrugada para cambiar el artículo 135, ¿no? Por la presión de estos fondos de inversión. El Foro Económico Mundial, que agrupa a las 800 mayores corporaciones del planeta y que están diseñando un capitalismo 2.0, o dicho de otra manera, están esperando que este sistema capitalista se destruya, caiga definitivamente, para poner en marcha el nuevo sistema que ya tienen pensado y que ya están los informes sobre cómo va a funcionar el mundo del futuro. O realmente otras de las grandes empresas y corporaciones que de verdad hoy dominan el mundo. Porque hoy quienes tienen el poder ya no son las petroleras ni es el complejo militar industrial. Son las empresas dedicadas al análisis de datos. Son Google, es Amazon, es Facebook. Aquí están las auténticas conspiraciones, ¿no? En Bill Gates, en Soros, en la masonería, en el Club Bilderberg, sino que esto es mucho más profundo. Pero fijaros, lo que os quería comentar. Google, en su momento, ficha como director de ingeniería a un tipo que se llama Raymond Carville. Bueno, este hombre, que es uno de los mayores expertos del planeta en inteligencia artificial, ha sido contratado por Google con dos finalidades fundamentales. Una, que Google sepa, antes que lo sepan los propios usuarios, lo que esos usuarios van a buscar. Es decir, que Google lo que pretende es adelantarse a tus búsquedas en Google. Eso es algo increíble, pero es que la cosa va más allá. Porque este hombre, el director de ingeniería de Google, y Sergey Brin, uno de los creadores de Google, han hecho declaraciones sobre cuál es el objetivo fundamental en estos momentos de Google. Y es que Google esté de algún modo, o permanezca de algún modo, conectado permanentemente a nuestro cerebro. Es decir, que pretenden que nuestros cerebros sean cerebros expandidos por la red de redes, por Google. Es decir, que lo que pretenden es que estemos conectados a través de un pequeño implante, de unas gafas o de cualquier otro aparato que podemos llevar en la oreja o cerca del cráneo, que permanezcamos conectados las 24 horas del día a Google. Y que Google se convierta en una inteligencia artificial global, en una sola inteligencia. En una especie de Dios. En una especie de Dios, que nos responda a cada uno de nosotros a las preguntas que le hacemos a Google. Es decir, que no va a responder de forma genérica, sino a cada uno de nosotros. Es decir, que tú, Bruno, le podrás preguntar, pues he conseguido un trabajo en tal ciudad. ¿En qué parte de la ciudad me conviene alquilar un piso? Y Google te responderá a ti, teniendo en cuenta cuál es tu carácter, dónde están tus grupos de amigos o las personas más afines en esa ciudad, los restaurantes que te gusten, la zona más barata, la zona más cercana a tu trabajo o por donde puedes llegar antes. Es decir, que teniendo en cuenta tu carácter, tu personalidad, tus amigos y tus gustos, y tu nivel de ingresos, por ejemplo, es decir, un montón de parámetros, Google te responderá directamente a ti. Es decir, que se convertirá en una especie de Dios. Como dice Sergey Brin, la gente no quiere buscar las respuestas en Google, sino que quiere que Google le dé la respuesta, la única respuesta. ¿Puede ser que incluso yendo un paso más allá, la inteligencia artificial, lo que sea, llegue a crear una especie de élite biológica? Claro, esa es otra cuestión muy interesante sobre la que también están advirtiendo personalidades muy importantes, y es que este desarrollo de la inteligencia artificial lo que va a provocar son élites biológicas. Es decir, gente en una posición social determinada, elevada, con posibilidades económicas, que se va a aprovechar de esa inteligencia artificial para su propio bienestar, para su salud, para la mejora de su desarrollo cerebral e incluso para ser inmortales. Porque hoy en día, en una de las cuestiones en las que se está trabajando es en la posibilidad de trasladar nuestro cerebro, todo nuestro cerebro y todas nuestras vivencias y todos nuestros recuerdos a una máquina. Es decir, que de algún modo el futuro de la inteligencia artificial es que todos nosotros nos convirtamos en inteligencias artificiales. Es decir, que esto es básicamente la inmortalidad. Esto ya sería la inmortalidad 2.0 o 3.0, pero hoy en día hay una mortalidad o una forma de ser inmortal que yo creo que en cuestión de un par de años o tres todos vamos a practicar, que es otra de las cuestiones en las que está invirtiendo mucho dinero Google, y es en la creación de avatares, avatares de cada uno de nosotros. En un par de años, todos los usuarios de Google podremos tener a nuestra disposición un doble, en cierto modo. Un doble, claro. Un avatar que realizará por nosotros determinadas cuestiones. Imagínate. Pero dices tal cual, o sea, no digital. Sí, digital, es decir, un avatar digital. Es decir, es que en una película que salía Bruce Willis era como un avatar, pero era tal cual, como un humano, replicante. O sea, tú te conectabas, te sentabas en el sillón, tú te conectabas y tu replicante, que no eras tú físicamente, era el que hacía todo. Iba a comprar, iba a hacer un trabajo, iba todo. Y tú mientras estabas ahí tumbadito. O sea, que sigamos así, es similar. En cierto modo es algo así. En el libro, en este libro, en La Verdad Prohibida, me hago eco de las declaraciones de varios ingenieros de Google que están trabajando en esto. Y lo que plantean es que en el año 2023 todos nosotros tendremos uno de esos avatares digitales que podrá realizar por nosotros todo tipo de trabajo. 2023 es en dos años. En dos años. Que no queda nada. En dos años o incluso menos. Es decir, que si imaginaros que yo esta tarde estaba preparando el programa de esta noche y estaba buscando pues algún tipo de información sobre la vinculación de la inteligencia artificial con el arte, la música o la literatura. Bueno, pues en un par de años ya no lo tendré que hacer yo, sino que lo hará por mí ese avatar de inteligencia artificial que me conocerá a mí mejor que yo mismo. Por lo tanto, hará las búsquedas que a mí realmente me interesen, teniendo en cuenta mi carácter y mis intereses y lo que quiero hacer con esa información. Pues como me conocerá mejor que yo a mí mismo, hará las búsquedas que yo haría o incluso mejores, ¿no? Este avatar también se puede utilizar para arreglar ciertas cuestiones burocráticas. Y según estos ingenieros, en alrededor del año 2020 o 2030, estos bots de inteligencia artificial... Es como un ayudante personal. Sí, pero es que esto, lo que dicen es que estos avatares ya serán absolutamente indistinguibles de cada uno de nosotros. Es decir, que quien esté al otro lado, conectándose con nosotros a través de servicios de mensajería o de las redes sociales... O sea, no sabes si te estás contestando el real o le está contestando el avatar. El avatar. Y luego hay otra cuestión, que cuando nosotros fallezcamos... Será como Alexa, cuando empieces a insultarle, es cuando dices, no entiendo lo que me dices. Algo así, pero fijaros que lo más tremendo es que cuando nosotros fallezcamos, esos avatares de inteligencia artificial podrán seguir viviendo a través de Internet y a través de la red de redes y evolucionando. Nuestros amigos y nuestros familiares podrán seguir teniendo contacto con esos avatares de inteligencia artificial, aunque nosotros, físicamente, como entidades biológicas, no estemos sobre la faz de la Tierra. Y fíjate que incluso se puede plantear un futuro gracias a esos avatares, o merced a esos avatares, no sé si gracias a ellos, pero por ejemplo, que mandemos al avatar a trabajar por nosotros. Y nosotros no nos movemos, pero el avatar, claro, como es exactamente igual que nosotros, bueno, y además no se cansa. O imagínate uno, claro, que es muy pesada, es una pesadilla eso. Bueno, es que aquí pueden entrar muchísimas derivadas. Hace unos días salía la información de que Facebook está buscando a 10.000 especialistas en Europa para crear un metauniverso. Bueno, esto es algo tremendo. Esto es en lo que están trabajando ya todas estas compañías de análisis de datos y que controlan Internet y la red de redes. Es decir, tanto Google como Amazon como Facebook están invirtiendo cantidades de dinero que no nos podemos ni imaginar en crear el Internet del futuro, que no va a tener nada que ver con el que utilizamos hoy en día. ¿Sabéis qué será el Internet del futuro? Y esto ya está planificado, ¿eh? Realidad virtual. Viviremos en una realidad virtual, con nuestras gafas 3D de realidad virtual y nuestros trajes táctiles. Imaginaros lo que supone esto. Igual alguno ve la normalidad, porque algunos son tan extraños y tan raros, que es mejor que sean artificiales. Bueno, pero por lo menos igual tiene inteligencia. Pero es una crítica, ¿eh? Pero fijaros lo que supone esto. Ahora nosotros podemos ver una película en Netflix, en Amazon, en Filmin, en la plataforma que queramos. Pero en un futuro no muy lejano, nosotros no veremos una película en Netflix. Nosotros participaremos, con nuestras gafas de realidad aumentada y nuestro traje táctil, participaremos en una película. Seremos un personaje de una película. O podremos explorar una selva sin salir del salón de nuestra casa. O podremos quedar con un grupo de amigos en París para pasar un fin de semana, también sin salir de nuestra casa, o podremos acudir a una reunión de trabajo. Es decir, eso, sí. Esto, bueno, imaginaros la revolución que va a suponer esto en el mundo del cine porno. Imaginaros, ya no se trata de ver una película pornográfica, sino que vamos a participar como actores en una película pornográfica. No, no. Sobre esto se está trabajando, porque ahí hay un nicho de mercado absolutamente enorme y estas grandes... Eso tiene que estar muy bien programado, porque si no, imagínate si todos los que se conectan se ponen a participar. Eso ya vamos. Bueno, pues... ¿Qué me está pasando? Sodoma y Gomorra. ¿Qué me está pasando que soy objeto de inteligencia artificial? Pues esto ya está a la vuelta de la esquina. Yo cuando me estaba documentando para el libro y obtuve algunas informaciones sobre esto del futuro de Internet como una realidad virtual, aparte, un metauniverso, ¿no? No, y al colegio tampoco vas, claro, y al final es todo el rato metido en casa, ¡qué horror! Claro, y es que al final, yo cuando empecé a buscar información me di cuenta de que esto no era una cuestión de fantasía, sino que están invirtiendo miles y miles y miles de millones de dólares en crear esta realidad aparte en la que todos viviremos, pero será una realidad controlada y dirigida por estas grandes transnacionales. La inteligencia artificial lo va a dominar absolutamente todo. La inteligencia artificial ha sido el tema que hemos tratado en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Miguel, gracias. Nada, vosotros, hasta la próxima. Chao, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Datos, nuevas pistas, el personaje oculto de esta noche. A ver, recordamos que el actor Alec Baldwin tuvo un reciente accidente de rodaje y causó la muerte de una compañera. Bueno, pues al igual que en ese rodaje, pues ha pasado con otros donde el actor falleció, de las tres opciones que os vamos a dar. Y en este caso, la pista que os dimos antes es que dijeron que la mafia podría estar implicada. Pero ¿quién puede ser? Aquí va la segunda pista. Si falleció por culpa de un arma, ¿será Tyrone Power, será Brandon Lee o será John Candy? Ya sabéis que tenéis que participar en rosa.vientos@ondacero.es si lo hacéis en el correo, o en todo caso si lo hacéis en Twitter con @rosavientos. Todos los que acertéis, entre todos, solo uno tendrá ese detalle de recuerdo del programa. Así que a participar. Las 2:27, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. Es la secta más poderosa del mundo. Los testigos de Jehová están en todos los sitios. Mezclan proselitismo con ideas proféticas, con fines del mundo, con tendencias muy extremistas, con ideas casi medievales. Ese cóctel les ha servido para mantenerse durante todo este tiempo en el candelero. ¿Quién sabe cómo se las gastan? Es nuestra invitada, nuestra siguiente invitada. Ella es Laila Santander. Laila, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Laila, hay muchísimas cosas hay que hablar contigo, pero lo primero que vamos a hacer es situarnos, porque tú naciste en un entorno que ya era de los testigos de Jehová. Tú creciste con ese conocimiento y en el mundo de los testigos de Jehová. Sí, correcto. O sea, vengo de una familia que mis abuelos tanto por parte de padre como de madre, se hicieron testigos de Jehová en los 70, hubo un crecimiento bastante notable en los 70 aquí en España, y bueno, pues mis abuelos pues se hicieron testigos, y de ahí mis padres, y pues mis padres a nosotras, a mí y a mis hermanas. Cuando se habla de los testigos de Jehová, nos viene a la mente enseguida esa escena que llaman a la puerta de casa, abrimos la puerta y nos encontramos a 12, normalmente a 12 testigos de Jehová que nos venden algunas revistas. Tú fuiste una de ellas, ¿no? Tú fuiste una de esas personas que hacía así proselitismo. Por supuesto, o sea, es uno de los requisitos precisamente para nombrarte como testigo de Jehová. Digamos que hay como dos estados si eres testigo de Jehová. Uno, el primero es ser publicador no bautizado, que se dice, que es que publicas el mensaje o la doctrina de los testigos de Jehová, y después de un tiempo de haber sido publicador, de haber empezado a hacer pues esta actividad, predicarle a otros de casa en casa o por las calles sobre el mensaje que ellos pues extienden, te bautizas como testigo de Jehová. Y ya cuando te bautizas como testigo de Jehová, sigues predicando y ya entonces sí que estás sometido a todo el conjunto de creencias, doctrinas y medidas disciplinares también, si en algún momento ocurren dentro de la organización, claro. Ese bautizo fue con 13 años, tú tenías 13 años, no era un poquito de agua en la cabeza. En los bautizos de los testigos de Jehová se mete casi todo el cuerpo en el agua, ¿no? Sí, es una inmersión completa, sí. Normalmente, por lo general, los bautismos de los testigos de Jehová se realizan en las asambleas, son unas concentraciones de un mayor número de testigos de Jehová, normalmente son 3 al año, y en esas asambleas son cuando uno de los discursos de esos congresos está destinado a las personas que se incorporan a la organización, y se hace un discurso y después se hace el bautismo en una inmersión completa del cuerpo entero de la persona. En este caso pues suele ser en pabellones deportivos o en salones propios de la organización, se monta una piscina desmontable y ahí es donde nos bautizan. 12 temas, vamos a profundizar ahora mismo contigo en otras cosas, pero 12 temas, 12 fundamentos básicos en sus creencias. Una de ellas, que lo han dicho muchas ocasiones, no se ha cumplido nunca, afortunadamente, pero es el anuncio del fin del mundo, que llega el fin del mundo. ¿Eso es habitual en ellos? ¿Es un tópico o es real? Más que el fin del mundo, realmente, aunque sí que el mensaje principal de los testigos de Jehová, uno de los principales, es un mensaje alto apocalíptico, pero no es tanto un fin del mundo como una destrucción del planeta, sino que los testigos de Jehová pues creen que una parte de los testigos de Jehová, en concreto 144.000 personas, son las que sí que van a vivir en el cielo, y el resto tienen una esperanza de vivir en la tierra para siempre, hecha un paraíso, pero después de que haya habido una guerra de Dios, de Jehová, el Dios en el que creen, contra el resto de los gobiernos humanos. Tras esa guerra, Armagedón, es cuando pues supuestamente la tierra quedaría limpia de toda la maldad, injusticia, todo el sistema político y económico tal y como lo conocemos, y se instauraría, por decir, el reino de Dios en la tierra. Y aunque sí que parece como fin del mundo, realmente no es que sea una destrucción del planeta, sino una destrucción del sistema político, económico y social que lo conocemos, para una nueva instauración del reino de Dios, y que, por supuesto, solo sobrevivirían los testigos de Jehová, quienes seguirían viviendo en la tierra, pero bajo el reino de Dios. Esa es un poco la creencia principal, por decir. ¿O se preparaban para ello? ¿Teníais víveres? ¿Teníais una especie de maletín de primeros auxilios para prepararlos para el fin del mundo? Hace unos años, sinceramente no sé decir cuándo, yo creo que sería pues como hacia el 2010 o así, pero cogedme esto con pinzas, no recuerdo muy bien. Sí que se dio bastante énfasis desde los dirigentes de la organización en hacer una preparación de una especie de mochilas de supervivencia, pues con ciertos víveres y demás. Pero sí que es verdad que la organización lo orientó un poquito más hacia el tema de que cada vez iba a haber más desastres naturales y demás, y entonces como para animar a los adeptos a estar protegidos ante esto. Aunque sí que es verdad que hay una relación directa entre que los testigos de Jehová creen que vivimos como en los últimos días antes de Armagedón, tal y como comentaba antes, y que una de las cosas que dan prueba de que vivimos en esos últimos días es que, según su creencia, hay más desastres naturales. Entonces, desde la organización se dio un poco, no tanto un mensaje directo de tenemos que prepararnos porque viene el fin del mundo, pero sí un poco maquillado con ese conjunto de creencias de vivimos en los últimos días, va a haber más desastres naturales y por ende nos tenemos que preparar. Pero es verdad que luego a nivel del individuo, de cada miembro de la organización, sí que se leyó un poco como eso, como un mensaje de alarma de Armagedón viene ya y tenemos que estar preparados. Entonces, la organización sí que es verdad, la organización como entendiéndola como desde los dirigentes de la organización, quienes lanzan los mensajes y quienes estipulan las doctrinas, a veces, casi siempre se intentan salvar las espaldas con no lanzar mensajes demasiado directos o alarmistas, pero como hay una especie de subcultura en el resto del grupo, los adeptos pues lo interpretan también relacionándolo con el resto del conjunto de doctrina y sacan, pues en este caso, por ejemplo, esa conclusión, ¿no?, de tenemos que prepararnos estas mochilas o estos víveres porque el fin viene y tenemos que estar preparados, aunque ese no fuera el mensaje directo desde los líderes de la organización. ¿Esa organización prohíbe porque lo hace las transfusiones de sangre? Sí, o sea, la organización en sí, estamos hablando de un grupo de alto control, de conducta mental, etcétera, pero aunque son más de 8 millones de personas en el mundo, la organización realmente está dirigida por 8 hombres en el estado de Nueva York y estos 8 hombres son los que publican todo el material, libros, revistas, vídeos, documental gráfico, página web, etcétera, y organizan lo que es toda la logística del resto de la organización. Y entonces, en este caso, la doctrina de la abstención de sangre es una de sus doctrinas principales. Entonces, eso obviamente es uno de los mandatos de la organización que los miembros tienen que cumplir con un alto riesgo para la vida, porque al final son 8,5 millones de personas que creen que su organización es escogida por Dios, entonces que Dios les está diciendo directamente a través de la organización que deben de abstenerse de sangre, y en el caso de un accidente, una enfermedad en el que uno de los tratamientos salvavidas sea la administración de sangre, muy probablemente la van a rechazar con el riesgo que conlleva de perder su vida. Y luego la segunda parte de esta historia, una historia que finaliza con tu salida de los testigos de Jehová, después de que te juzgaran en varias ocasiones. ¿De qué te acusaban? Juicios internos, tenemos que decir. Juicios porque no cumplías la doctrina, las creencias o lo que fuera. Sí, o sea, en mi caso específicamente, por ejemplo, fue que una de las medidas o una de las normas dentro de la organización es que no se puede tener ningún tipo de relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, yo esa norma me la salté y como hay una de las características de este tipo de grupos es la obligación a la confesión, ¿no? Entonces, como también hay todo un constructo en el que te controlan a nivel emocional, ese sentimiento de culpa y demás ante saltarte cualquier tipo de norma dentro de la organización, por motu propio, muchas veces sometida a ese control mental, las personas confiesan, ¿no?, sus faltas o esa desobediencia a ciertas normas, y en mi caso pues es lo que pasó, fui directamente a confesar, y hay ciertas medidas disciplinarias que te pueden que te pueden adjudicar, y en mi caso fue la expulsión de la organización. Eso lo que conlleva no es simplemente que te dicen ya no puedes ser testigo de Jehová, sino que detrás de esa expulsión existe toda una rama también de normas hacia las personas que siguen siendo testigos de Jehová, y es que cualquier persona que siga siendo testigo de Jehová no puede ya hablarte si has sido expulsado o expulsada. Entonces eso conlleva que pues una persona expulsada pierde completo contacto con su familia, con sus amigos, con el que ha sido su entorno hasta ese momento, y ese ostracismo tan severo pues obviamente tiene también sus consecuencias a nivel psicológico, emocional, físico, etcétera. Y tú fuiste víctima de eso porque, lo has contado, naciste en ese entorno, viviste en ese entorno, desarrollaste en ese entorno y se rompió el mundo que tú vivías y que tú tenías alrededor de la gente, todo. Fue durísimo, imagino. Sí, o sea, sobre todo porque, bueno, al final una persona puede ser dejar de ser testigo de Jehová por varias razones, ¿no? En mi caso sí que fue primero por esta expulsión, pero yo seguía creyendo porque al final yo había crecido en ese entorno y además dentro de la organización uno de los mecanismos de control es el aislamiento, aunque no existe un aislamiento físico, porque pues los testigos de Jehová están entre nosotros, puede ser el vecino, un compañero de trabajo, no están aislados en sitios apartados del resto del mundo, pero sí que hay un aislamiento a nivel intelectual, a nivel social, etcétera. Entonces, una persona que ha crecido en ese entorno solo se ha relacionado muy probablemente con personas que son testigos. Entonces, no has conocido a otras personas que piensen diferente a ti, no te has desarrollado socialmente con otras ideas y con otras formas de vida, entonces eso puede tener un impacto también muy severo, porque al final se explota una burbuja y vuelves como si hubieras estado en un universo paralelo, porque no comprendes ni siquiera cómo funciona el resto del mundo. A mí me expulsaron con 26 años y realmente mi sensación al salir al resto del mundo era que como si tuviera 2 años y tenía que empezar a aprender de cero pues cómo relacionarme con otras personas diferentes a mí, que creían algo completamente diferente, etcétera. Luego también es diferente cuando una persona a lo mejor sale no por una expulsión, sino por decir he dejado de creer en este sistema de creencias. Entonces, la parte de el haber dejado de creer, pues esa parte a lo mejor ya la ha desarrollado, pero aún así las consecuencias a nivel social se tiene que enfrentar a ellas de todas maneras. En mi caso sí que al principio fue muy duro porque yo quería volver a ser testigo porque no había conocido otra cosa, con lo cual sí que arrastraba ese adoctrinamiento, ese sentimiento de culpa, de repudio hacia mí misma por lo que había hecho y como ese castigo presente constante, hasta que a raíz también, lo bueno fue es que a raíz también del aislamiento al que me sometieron, pues fue una oportunidad para mí para empezar a pensar por mí misma y a empezar a desarrollarme como persona y examinar a la organización fuera de su influencia, darme cuenta de que realmente no era una religión especial, además, porque yo creía que era mi religión verdadera, no había conocido otra cosa, sino que realmente se trataba de un grupo de alto control del que yo había tenido, entre comillas, la fortuna de salir más allá de las consecuencias y que tenía una nueva oportunidad para tener una nueva vida escogida ya por mí en libertad. Y ahora te dedicas, entre otras cosas, cuentas tu experiencia, eres una luchadora contra esos dogmas, contra esta uniformidad de creencias, te has convertido en un enemigo de los testigos de Jehová porque los conoces además desde dentro. Sí, al final, además, da la casualidad que mis padres trabajaron como voluntarios en la sede nacional de Ajalbir, de Madrid. Entonces, bueno, pues conocía a parte de la membresía de la sede nacional, ¿no? Y bueno, en el momento en el que te conviertes en una cara pública, pues a través de redes y pues entrevistas como esta, ¿no? Pues recibes comentarios, obviamente. bastante y sí que es verdad que al principio pues se hace un poco más duro, porque más que nada porque son personas al final que, tal y como yo lo veo, son personas que están secuestradas en pensamiento, ¿no? Simplemente son personas que se ven sometidas a un sistema de creencias y a un control social, emocional y del comportamiento brutal, pues camuflado en una religión, ¿no? Y no son personas que son libres de pensamiento. Entonces, ese al final es una violación de derechos humanos absoluta y ante eso, y después de haberlo vivido y de haber tenido el privilegio de haber podido salir, pues es una responsabilidad civil realmente el poder expresar y ayudar al resto, ya no solo a las personas que siguen dentro, porque no me van a escuchar, porque al final yo soy una expulsada y a mí no me van a expulsar, no me van a escuchar. No solo soy expulsada, sino que además ahora ya me llaman de apóstata, ¿no? Que ya es como todo lo peor que puede ser si has sido testigo, aún encima ir en contra de la organización. Esas personas muy probablemente, a no ser que ellas tengan una motivación de escuchar y ya hayan empezado a tener dudas, en un mensaje de las personas que defendemos sus derechos humanos, en este caso, en este grupo, no nos va a escuchar, pero sí que es verdad que también ayuda mucho el crear conciencia social en el resto de la población de que estos grupos existen, de que pueden estar camuflados en una religión, en un partido político, en un equipo de cualquier deporte, en medicina alternativa, etcétera, y que son técnicas de control mental y de coacción que se pueden desarrollar en cualquier ámbito y es una forma de crear esa alarma social para proteger al resto de la población y también para que esa población pueda ayudar a personas que conozcan en su camino que se encuentran en una situación así. Nos decías 8 millones de adeptos en todo el mundo, 8 millones de clientes, porque podemos decir, es una opinión, una pregunta, y te pregunto un poco tu opinión al respecto. Los testigos de Jehová, ¿qué parte hay de creencia y qué parte de negocio en todo lo que tienen montado? Pues sinceramente hay una opacidad absoluta con respecto a lo que es la organización, las personas que dirigen la organización, con lo cual en el tema económico no tenemos datos de cómo se gestionan. Como miembro, lo que sí que puedo decir es que supuestamente el mensaje es que se sufragan a base de donaciones voluntarias. También en esto hay que marcar un asterisco, por decir. Y es que aunque se defienda que son donaciones voluntarias, también hay un mensaje dentro de la doctrina constante, dentro del mensaje de la organización, hacia los adeptos de, obviamente, pues colaborar monetariamente lo máximo que sea posible para cada miembro, ¿no? Entonces también existe ese control del comportamiento con técnicas poco éticas de intentar sufragarse, ¿no? Con más donaciones por parte de los adeptos. Luego sí que tienen propiedades inmobiliarias pues de sus sedes nacionales y de sus salones del reino, que son como los locales en los que se reúnen, o salones de asambleas, como comentaba antes, que sí, pues que con su compra-venta pues a lo mejor tienen movilización de su patrimonio. Pero como hay una opacidad absoluta, pues no sabemos decir cuánto hay de donaciones voluntarias o cuánto hay de negocio detrás. Sí que es verdad que sus publicaciones no se venden, sus publicaciones en principio se dan libremente y de forma gratuita, pero desde dentro de la organización, como miembro, sí que sientes como ese deber de colaborar monetariamente dentro de tus posibilidades. He visto y he leído algunos textos tuyos en los que hablas de cómo funciona ese sistema de creencias de los testigos, cómo funciona esa uniformidad de pensamiento, cómo funciona esa forma en la que meten dogmas, ideas, y que nadie se puede salir de esa norma. El no salirse de esa norma es parte de esa fortaleza que ha mostrado durante tantos decenios. Sí, o sea, al final el mensaje principal de la organización, de los líderes, por decir, es de que ellos son una organización escogida por Dios en 1919 concretamente, y que a partir de entonces, aunque ha cambiado lo que es la cúpula o los dirigentes de la organización, esta organización sigue siendo guiada por Dios, ¿no? Es como el mensaje principal. Entonces, al final, pues las personas que conforman esta esta religión o este grupo creen que están siguiendo la Biblia, creen que están siguiendo a Dios y a Jesucristo, porque ya, recordemos que es un grupo fundamentalista cristiano, ¿no? Entonces, pues la organización, los dirigentes sí que explotan un poco pues ese mensaje, ese sistema de nosotros somos como los voceros de Dios en la tierra, y al final los adeptos pues asumen la interpretación, aunque sea cambiante, de la organización, porque realmente lo que buscan es la aprobación de Dios, ¿no? Entonces al final es un uso antiético del temor a lo mejor que puedan tener las personas de Dios, las personas creyentes y creyentes de la Biblia, pues para cambiar un complejo de doctrinas y tener pues un grupo único en pensamiento y pues sujetes a ese sistema de creencias rodeado de todo ese control social y comportamental que gira alrededor para que estas personas pues no puedan contrastar la información, ver otras formas de pensar, asumir que hay otras formas de vivir, darse cuenta de que se están violando derechos humanos suyos, etcétera. Entonces, como en todo grupo de alto control mental, al final es un grupo de personas, por lo general buenas, hay de todo, como en todos sitios, pero por lo general personas devotas de Dios que simplemente confían en estos dirigentes porque creen que es el único canal que tienen pues hacia la salvación, por decir, o hacia la aprobación de Dios. Los dirigentes, los que mandan los testigos, son personas, pero son fundamentalmente hombres, y un poquito homófobos y machistas, ¿no? Sin él un poquito. Ah, vale. Sí, así es. Sí, al final, bueno, el sistema es dentro de la organización es completamente jerárquico. Entonces, lo que es la cúpula, pues estos 8 hombres son los principales dirigentes, y luego a partir de ahí, pues todos son hombres hacia abajo, pues que se reparten las diferentes actuaciones para organizar el resto del grupo, y las mujeres meramente pueden ser esposas de los hombres que sustentan estos cargos, o mujeres que simplemente, como cualquier otro testigo, proclaman el mensaje y predican, pero ninguna mujer puede aspirar a ningún puesto de responsabilidad dentro de la organización. Entonces, la autoridad primera para una mujer es el hombre, y si eres una mujer soltera, por decir, pues tiene que ser o tu padre o otro miembro hombre de tu congregación, de tu grupo local de testigos. Entonces no existe para la mujer ninguna autonomía, y esto también pues claro, puede dar lugar a muchos casos de violencia machista y de una anulación de los derechos de igualdad entre hombre y mujer en todo aspecto. Y en el caso de la homofobia también, o sea, solo se contempla una heterosexualidad. Entonces, cualquier persona con una orientación o identidad sexual o de género disidente, pues automáticamente está fuera de la ecuación, no puede ser testigo. Entonces, o bien lo disimulas, por decir, y te autoobligas, cosa que no se puede hacer, a presentarte como una persona heterosexual dentro de la organización, o serás expulsado con las consecuencias que hemos comentado. Entonces, dentro de la organización únicamente puedes ser heterosexual, únicamente se admite un matrimonio entre hombre y mujer, y si eres mujer soltera, aún así vas a tener una autoridad directa que va a ser por parte de un hombre, sea familiar o no sea familiar, pero dentro de la organización siempre vas a tener una autoridad por encima de ti, no hay una autonomía. Por eso creo que igual no exageraba cuando decía anteriormente que en sus ideas son un poco medievales, en sus conceptos religiosos. Hay mucha gente ahora que intenta salir de los testigos de Jehová, que están abriendo los ojos, la vista, el corazón, que están intentando salir de allí, ¿o es muy difícil? Es muy difícil. Pero es verdad que principalmente gracias a Internet, a que tenemos un acceso mucho más directo y fácil a la información, pues creo que esto está cambiando principalmente pues en países del norte global, en países pues más desarrollados, con una cultura más de un pensamiento crítico más desarrollado, en otros países en los que pues la mayoría de la sociedad es creyente, pues a lo mejor es un poco más difícil, pero sí que el acceso a internet lo ha facilitado mucho. Aún así, como el mayor control que existe dentro de la organización es ese aislamiento social que comentábamos, aunque no sea físico, uno de los principales controles a los que se somete a los miembros testigos de Jehová es que no se puede contrastar ninguna información que no sea directamente de las fuentes que la organización les ofrece, con lo cual tienes una visión de la realidad completamente distorsionada, vives como si fuera un universo paralelo, tienes tu realidad paralela aunque vivas rodeado de personas con otras realidades, pero como solo te juntas con personas testigo, pues no puedes comparar tu realidad con la de otras personas y ver que hay otras opciones. Y principalmente con el tema de la apostasía que comentábamos, en el momento en el que una persona, siendo testigo, hace algún comentario dentro de un entorno con otros testigos de Jehová que difiera de alguna forma o que sea mínimamente crítico hacia la organización o hacia algún aspecto de su marco de creencias, va a tener un juicio social, probablemente va a saltar la alarma dentro del grupo de esta persona está empezando a dudar o está mirando a lo mejor información que no debería, etcétera, etcétera. Entonces, con ese control es muy complicado que una persona acceda directamente a la información, porque tiene además su propia barrera de que eso está mal, porque dentro de la doctrina de la organización se les insta a que no se mire información porque esa información es mala, porque les va a hacer daño, porque todos mentimos. Al final estamos hablando de un grupo que cree que tiene la verdad absoluta sobre todo. Entonces, si tú crees que tienes la verdad absoluta sobre todo, no te hace falta conocer otras verdades porque van a ser mentira. Entonces, si ya tienes esa barrera de que nosotros sí, nosotros buenos, nosotros la verdad y todos los demás mal están influenciados en este caso por Satanás y nosotros tenemos la verdad de Dios, etcétera, etcétera, pues obviamente no van a acceder a esa información. Una de las formas en las que pues una persona puede empezar a cuestionarse su sistema de creencias, pues puede ser, por ejemplo, como me pasó a mí, que por una expulsión te veas expuesta a un aislamiento del grupo, entonces empieces a perder esa influencia constante y resurja de alguna forma pues tu propio pensamiento individual y empieces a entrar en un cuestionamiento de tus creencias, o personas que les ha pasado algo dentro mientras han seguido siendo testigos, han visto claramente una injusticia hacia ellas mismas o hacia alguna persona cercana, y entonces ha empezado a resquebrajarse de alguna forma ese sistema, y a partir de ahí sí que vas, puede ser que esa persona pues vaya subiendo los escalones hacia la liberación de su adoctrinamiento. Pero es verdad que es muy complicado. A raíz del coronavirus, precisamente, al final este grupo se envuelve en muchas actividades para mantener a las personas ocupadas también. Entonces, cuanto más ocupadas tienes a las personas, menos tiempo les da para que puedan pensar ellas, claro, por sí mismas, ¿no? Entonces, sí que es verdad, sobre esto no tenemos datos, pero bueno, un poco a raíz del contacto que tenemos con las personas que les afecta este tema, que a raíz del coronavirus, de la obligatoriedad al aislamiento y a toda esa supresión de las actividades colectivas, pues ya no podían ir a sus reuniones, ya no podían predicar, por decir, de casa en casa y juntarse entre ellos, etcétera. Sí que yo he percibido, esto es una opinión personal, pero sí que he percibido un aumento en las personas que han llegado en este caso, pues a mí, por ejemplo, a través de redes he empezado a ver pues vídeos, a leer ciertas cosas, a dudar, porque les ha permitido esta situación, ese aislamiento que comentábamos, entonces a reencontrarse consigo mismas y a alejarse un poco de esa influencia y de ese bombardeo de adoctrinamiento constante. Y les ha dado una oportunidad de poder empezar a pensar. Pero aún así es muy complicado, porque lo que es la coacción y el control mental al que se somete a estas personas es brutal. Entonces es muy complicado que una persona adoctrinada en algún momento pueda empezar a razonar por sí misma, a no ser que tenga una motivación propia por algo que le haya sucedido en la vida. En tu perfil en Twitter, también en vídeos en YouTube, se pueden encontrar la información que tú ofreces, el conocimiento de tu experiencia primero dentro, luego fuera, intentando ayudar a los que quieren recorrer el camino que tú has efectuado. La Isla Santander, mil gracias por estar ahí con nosotros, por compartir tu experiencia, por contarnos tu vivencia y por contarnos tu lucha actual. Leila, mil gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Chao. Santander nos ha contado una experiencia verdaderamente espectacular, una historia, no hacíamos que llamarle Laila, es Laila Santander, ha estado con nosotros, ha estado en La Rosa de los Vientos contándonos su experiencia, su pasado en los Testigos de Jehová y cómo fue su expulsión del grupo. Vamos a comentar alguna cosa más sobre el concurso, sobre el personaje oculto de esta noche. Resolvemos las pistas, los datos y lo que se sola. Vamos a intentarlo, a ver si nos da tiempo. Bueno, los tres actores protagonistas del concurso de hoy tienen en común que fallecieron durante un rodaje. John Candy fue el que tuvo la muerte más dulce. Entre escena y escena descansaron unos minutos y él aprovechó para echarse una siestecita. Cuando era la hora de volver a rodar, le echaron en falta y al ir a buscarle descubrieron que había fallecido a los 43 años de un infarto al corazón mientras dormía. Tyrone Power, pues él falleció en medio de la grabación de Salomón y la Reina de Saba cuando lo estaban rodando en Madrid. Tenía 44 años y también sufrió un ataque al corazón mientras filmaba una escena de esgrima. Intentaron salvarlo llevándolo al hospital más cercano, pero murió antes de llegar. But no one else. Por tanto, nuestro protagonista de hoy es Brandon Lee. ¡Bam! ¡Me han matado! Dame a la niña y dejaré que te vayas de aquí. Vaya, vaya. Espera un momento, que me lo piense. La última película que rodó, El Cuervo, de Crow, pues resulta que había una escena en la que recibía múltiples disparos con tal mala suerte que una de las armas de fogueo falló, como le pasó a Alec Baldwin matando en el acto de forma fulminante a Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Bueno, se especuló que la mafia china podría estar implicada, pero no se confirmó este dato y todo quedó en un fatal accidente. ¿Y quién ha ganado nuestro concurso de hoy? María Ángeles Gil es la ganadora porque descubrió que efectivamente era Brandon Lee. Envíanos tus datos, tu dirección a rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ahora queda en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a tener señales del fin del mundo, vamos a tener también Eureka y vamos a tener, se acaban de cumplir 40 años de El Aceite de Colza, una historia, el síndrome, una historia que todavía no hay explicación definitiva, pero es una historia que esta semana ha vuelto a estar de actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es un pequeño bicho que si se cae de la mesa se mata. Pues ese pequeño bicho es una declaración del ministro de Sanidad de entonces. Ese pequeño bicho mató a más de 1,000 personas y dejó 25,000 afectados. Se trató de la mayor intoxicación alimenticia de la historia de España. Fue la colza o no, pero pasó a ser la historia conocida como el síndrome de la colza. Esta semana se han cumplido 40 años de aquello. Nuestra invitada fue una de esas personas. Entonces era una niña que acudió al médico con una serie de males, con una serie de síntomas que tenían un origen desconocido. Como tanta y tanta gente, fue diagnosticada con neumonía atípica. Y repetimos e insistimos, se murieron 1000 personas y hubo decenas de miles de afectados. Esta semana ha sido noticia el síndrome de la colza, se han cumplido 40 años y la plataforma Seguimos en Viviendo de afectados del síndrome de la colza ha estado muy activo y ha estado muy activo gracias a personas como la coordinadora de esta plataforma que está con nosotros. Ella es Carmen Cortés. Muy buenas, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Carmen. Una de las personas que dirige, que coordina la plataforma Seguimos en Viviendo. Vamos a reconstruir antes de nada, hablar de tu caso. No se puede olvidar que tú fuiste uno de esos niños que acudieron al médico con una serie de males. Así comenzó todo y te diagnosticaron, no sé lo que significaba, pero te diagnosticaron neumonía atípica. Pues sí, exacto, Bruno. A los inicios, en junio, en mayo, era neumonía típica porque los síntomas eran similares a una neumonía. Pues empezaba, desgraciadamente ahora podemos comparar porque estamos viviendo la maldita pandemia y a nosotros nos hizo recordar muchísimo cuando empezaba todo esto, ya que así empezó nuestra historia que todavía no se ha terminado de escribir. Una historia, claro, digo que una historia de la que se han cumplido esta semana 40 años, una historia en la cual vosotros habéis protagonizado en estos días con el 40 aniversario. Ha habido mucha información sobre vosotros porque varios de vosotros se han encerrado en el Museo del Prado. Creo que sabes que el 99,99% de la gente os quiere, os respeta, desea lo mejor para vosotros, pero se nos encogió el corazón cuando habíais amenazado o habíais dicho que comenzaba ese si no recibían o si no se decía que os iban a recibir, comenzabais una ingesta de pastillas, os ibais a suicidar en público, ¿no? Quiero hacer algunas aclaraciones, Bruno. El 40 aniversario, el martes fue del Real Decreto. Sí. La enfermedad se comenzó en mayo. Sí. Llevamos todo el año así cumpliendo el 40 aniversario y requiriendo al gobierno desde principios de año para, con buenas intenciones, que hubiesen hecho, trabajando junto a nosotros, un homenaje de respeto y de reparación a las víctimas y de sentarnos a dialogar para llegar a acuerdos con todas las necesidades. Hemos tenido que llegar al día 19 de octubre y llegar a este extremo para que se nos haga caso por parte de la opinión pública, de los medios de comunicación y, desgraciadamente, no por parte del gobierno, que sigue callando, igual que toda la clase política, que nadie, absolutamente nadie, ha dicho nada y ningún periodista ha preguntado a nadie en ninguna rueda de prensa ni en ninguna intervención. A mí me parece bastante irregular. Pero sí deciros que es que el día 19 fue la promulgación, el 40 aniversario de la promulgación del Real Decreto que nos condena a vivir como si estuviésemos en 1981. Claro. Y la ingesta y la palabra y la frase estaba muy estudiada. Descanso eterno. Queremos descansar después de 40 años. Y eterno es que parece que lo que están esperando es que a que todos tengamos ese descanso eterno y ellos ya se liberen de la responsabilidad que se adquirió entonces con todas las víctimas del síndrome tóxico, que parece que se ha olvidado, pero no, ni se ha olvidado ni se ha derogado, que tienen todos absolutamente ese compromiso, tanto el gobierno como la clase política. ¿En qué situación estáis, Carmen? ¿En qué situación estáis ahora? ¿Qué es lo que estáis reivindicando? Reivindicando, pues sobre todo, que se actualicen todas las necesidades. En primer lugar, que se haga una reparación moral, que es lo que nos deben. Cada vez que se hace cualquier homenaje a cualquier víctima y a nosotros se nos da la callada y no se nos responde y no se hace ese homenaje de dignidad, se nos está victimizando por segunda vez. Una doble victimización. Y lo hace el gobierno, que es quien nos tiene que cuidar. Segundo, que nuestras personas, nuestras familias, igual que nosotros, seamos consideradas víctimas y que a todas las víctimas se las considere y se las trate de la misma manera, con los mismos beneficios que tienen las demás víctimas. Que todas las ayudas que tenemos, que son exclusivamente dos, y una de ellas es un subsidio que está igualmente considerado que el ingreso mínimo vital, es más, creo yo que lo han copiado de nuestra situación, no es por las secuelas que nos causó el síndrome, sino dependiendo de los ingresos familiares. Eso no puede ser. Hay personas que no han trabajado en su vida, que no lo han podido hacer por las secuelas. No pueden estar dependiendo de los ingresos mínimos de la familia. Una persona que no ha podido trabajar en su vida no puede vivir con 900 euros en el mejor de los casos y estar dependiendo de los ingresos de su familia, si trabaja o no trabaja, para tener esa ayuda. Tienen que ser dependiendo de las lesiones que se hayan tenido, que lo llevamos repitiendo una y otra vez. Y quienes hemos podido trabajar de alguna manera, yéndonos ya siempre con calmantes y analgesia, que no nos cueste tanto en los tribunales tener que pelear incapacidades absolutas, porque nuestra vida y nuestro cuerpo no tiene la edad cronológica que aparentamos. No podemos llegar al fin de la vida laboral como cualquier persona. Nosotros, nuestro organismo fue envenenado y además tuvo que ser sometido a tratamientos muy agresivos que lo que hicieron es perjudicar todo nuestro organismo. Nuestro organismo, yo tengo 56 años, no es el de una persona de 56 años, sino como si tuviera 76. Yo no he podido finalizar mi vida laboral. He tenido que pelear en los tribunales durante un par de años y con esa inseguridad y con tener capacidad económica para hacerlo, cosas que otras personas no pueden y no llegan a hacerlo. Que además todos los tratamientos que necesitamos y que no están dentro de la cartera de servicios y que fue provocado por esta enfermedad se nos abonen porque hay gente que no los puede tener. Los fisioterapeutas, los podólogos, la salud bucodental, lo que necesitamos de ortopedia, tampoco. Que se estudien las facultades de medicina. Los médicos de atención primaria no saben lo que es el síndrome tóxico, qué secuelas, pero es que nadie sabe cómo va a ser nuestra evolución. No hay investigación, no se está investigando. Y hoy, en el siglo XXI, hay métodos para que se investigue. Tenemos aceite porque desgraciadamente fue eliminado el año pasado en plena pandemia los 5.000 litros que había en la nave de Alcorcón desde 1981. Otra irregularidad de la Audiencia Nacional. Siempre. Nuestra pausa, perdona, está llena de irregularidades. ¿Cómo es posible? Siempre. ¿Cómo es posible? Precisamente siempre ha existido la sospecha de que, además del aceite de colza, hubiera algo más que los campos en donde crecían las cosas que vosotros tomasteis habían sido fumigados con un elemento que después os envenenó. ¿Qué piensas, qué piensa la plataforma, qué piensan en Seguimos Viviendo de este tipo de teorías? Pues mira, Bruno, lo que pensamos es que hay muchas preguntas sin respuesta y que hoy, en el siglo XXI, existen métodos suficientes científicos para poder investigar cuestiones que no se hicieron entonces. Esta plataforma, en sus inicios, tiene claro y mantuvimos claro y todos tenemos claro y todas que lo componemos, que nuestra principal preocupación es nuestro estado de salud, nuestro estado de las necesidades sociales que tenemos para vivir de una manera digna, digna, porque hay muchas personas pasándolo muy mal, con necesidades económicas muy malas, mayores que están solos, que no tienen ni casi para comer, para tener una alimentación en condiciones, peor para tener una fisioterapeuta, unas plantillas en condiciones para ir al podólogo, con lo cual nosotros no nos podemos permitir en estar con teorías de una clase o de otra. Eso ya ocurrió hace como 3 décadas y eso sirvió para crear muchas diferencias entre las personas que solo llegaron a ponernos en muy mal estado físico, porque además todos y todas tenemos algo que nos duele mucho y que es el estrés postraumático cronificado. No se nos trató jamás aquel drama. Tú como niña que fuiste, luego no sé qué evolución has tenido a la hora de formar familia, te lo digo de cara a tener niños y de alguna forma sí. Eso también te ha perjudicado. Claro, pues mira, cada víctima lo hemos vivido de una manera distinta, dependiendo sobre todo de la familia que tuviésemos, porque poco nos ayudó todo lo que se supone que ponía en papel en todas las comisiones que había en el Congreso. Yo fui afortunada por la familia que tenía, que me enseñó a estudiar, a pelear en la vida, a trabajar mucho en rehabilitación, que fue lo que más nos sirvió. Yo estuve ingresada, como os dije la otra vez, creo que estoy hablando con vosotros, durante 10 meses, la segunda vez, totalmente dependiente en el Clínico de San Carlos, desde septiembre hasta junio. Yo mido unos 70 y me quedé con 47 kilos, con todas las articulaciones contracturadas, con fuertes dolores, con llantos, solas en el hospital, sin saber por qué, y con mucha rabia, viendo cómo mi madre, la pobre, tenía que ir a darme de cenar todas las noches después de estar trabajando y teniendo una hija más pequeña. Eso me dio fuerzas para salir adelante y luchar, y saber que la vida, lo que no hagas tú no te lo va a hacer nadie. Yo estudié, tuve que estar muchos años de rehabilitación, yo estudiaba, comía en los vestuarios del gimnasio de rehabilitación y luego seguía, pues me iba a mi casa. Así durante unos 7 u 8 años por lo menos de rehabilitación, una rehabilitación que tendríamos que tener siempre, pero uno no puede vivir con rehabilitación siempre. Tuvimos una época ya de mejoría cuando ya, bueno, después de todos estos llantos en el Clínico de San Carlos, muchas horas en el gimnasio para quitar esas contracturas, férulas durante todo el día para estirar las muñecas, los codos, las rodillas, los tobillos. Y a base de todo eso, hoy fui una mujer autónoma, limitada, porque yo no he podido elegir qué he querido ser en la vida. Yo no he podido hacer deportes de riesgo, no he podido hacer ninguna otra cuestión que me tuviese que hacer cualquier tipo de carrera ni demás, pero me formé, tuve un hijo, tuve, bueno, pues con alguna inseguridad, pero tampoco quería pensar en el síndrome tóxico. No podía permitirme que el síndrome tóxico fuera toda mi vida, porque yo tenía 15 años, era toda mi vida, tenía que hacer otra vida. Además del síndrome tóxico. Esto ocurrió con el gobierno, creo que de UCD, luego existieron muchos otros gobiernos, pero desde entonces hasta ahora no se ha recibido ninguno. Nadie. Nadie. Solo nos recibieron dos ministras, ya cuando estaba acabando, las únicas sensibles, que fue María Luisa Carcedo y Magdalena Valerio, las dos únicas mujeres que tuvieron, bueno, pues la sensibilidad de recibirnos. María Luisa Carcedo estaba ya dispuesta a hacer el CESUR, que es el centro de referencia que estamos pidiendo para esa especialidad y esa atención médica que necesitamos, además de la unidad de funcional que tenemos en el 12 de octubre, que ya dijimos que era el paso previo para el centro de referencia y la unidad en Madrid, para que puedan venir y se pueda investigar lo que es un CESUR, porque los CESURES, que hay muchos para otras enfermedades raras, nosotros somos la primera enfermedad rara, y se crearon por el síndrome tóxico. Y qué casualidad que el síndrome tóxico se ha quedado sin él. Eso, desgraciadamente, se lo debemos a Felipe González, y a mí me duele, porque fueron quienes eliminaron las unidades de seguimiento para intentar meternos en el régimen normal de los centros de salud. Nuestra enfermedad no es una enfermedad normal. Es una enfermedad que tiene muchas patologías asociadas, que son enfermedades raras. Esclerodermia, hipertensión pulmonar, que es lo más grave que nos puede pasar y lo que nos mata. Tú decías al principio del programa que éramos 25.000 personas y 1.000 muertos. Ahora somos 20.000 y 5.000 muertos. Porque yo digo algo. La hipertensión pulmonar yo la tuve, por ejemplo, al principio, que fue de lo que murió Jaime Vaquero y de lo que muere la mayoría de nuestras víctimas. Yo lo revertí, algo por lo que no saben todavía por qué la revertimos. Pero ahora el problema que se está teniendo es que muchas personas que no tuvieron síntomas lo estamos viendo ahora con el COVID, pues están apareciendo, dando síntomas de hipertensión pulmonar y llegan ya sin tener solución. Y quienes la hemos tenido y la hemos revertido, es muy probable que la volvamos a tener. Eso no me lo ha provocado nada, más que el síndrome tóxico. Porque es una enfermedad que empieza pero no acaba. No hay un tratamiento que ponga fin al síndrome tóxico, sino que eso se tiene para toda la vida. Es importante que la gente sepa eso, que el síndrome tóxico... No se cura. Es degenerativa y de futuro incierto. Mm. Nadie sabe, porque no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo. Uh-huh. Eso es importante saberlo. No es como si te rompes una pierna, te cortan una pierna, se te queda sin un brazo. No. Hay cada vez un síntoma nuevo y diferente. No es una cosa concreta, pero hay parecidos y diferencias, porque hay algún parecido, aunque la pandemia, el COVID es un virus, esto fue un envenenamiento, lo que fuera, pero es bastante parecida. Es como el COVID, pero mucho más fuerte lo que vosotros habéis vivido. Es que, claro, son enfermedades que son del sistema inmunitario. Entonces, claro, el propio cuerpo está luchando contra el propio cuerpo. En nuestro caso, el torrente circulatorio, todo el sistema circulatorio estuvo... El veneno corrió por todo el torrente circulatorio. Envenenó todos los vasos, fue por todos los sitios. Se produjo una dificultad respiratoria al principio... no dormíamos, no podíamos dormir. Y el problema de la hipertensión pulmonar, que es algo muy parecido, yo es que no soy experta ahora con el COVID. Algunos, desgraciadamente, de nuestras víctimas también han muerto por el COVID. Han tenido que sufrir, desgraciadamente, dos veces y en malas situaciones, y es muy triste. Carmen, ¿no tenéis, igual que tenéis esta plataforma, que estáis todos unidos, a la hora de reivindicar todas estas cosas que estás comentando, sobre todo que os den esa cobertura de salud, viendo cómo evoluciona toda la enfermedad, los abogados que tenéis vosotros, ¿están unificados o cada víctima ha ido un poco por libre o no ha tenido opción o no ha tenido oportunidad de coger y defender su caso? ¿Cómo tenéis esto de cara a pedir y reivindicar? No, mira, Silvia, cuando acabó todo el proceso judicial y se abonaron las malditas indemnizaciones por las cuales tuvimos que abonar todas las ayudas que nos dieron, que por eso la acción del museo el martes era por esto mismo, porque ese decreto lo que hacía era que las ayudas eran unas ayudas provisionales que obligaban a que en una supuesta indemnización teníamos que devolver todas esas ayudas, la leche artificial de las madres, la ayuda que daban para nuestros muertos, la ayuda que daban para nuestras prótesis dentales, para la silla de rueda, lo de los fisios, lo de los psicólogos, los maestros que ponían a los niños en los pueblos, una auténtica vergüenza. Tiene que decir algún día el gobierno, porque solo han dicho lo que nos dieron, lo que costamos. Que digan lo que pagamos las víctimas del síndrome tóxico al Estado por nuestras ayudas. Que lo paguen, que lo digan. Y eso se ha descontado de la ayuda que os tenían que dar, ¿no? Se ha descontado... Claro que supone, y además que hay irregularidades, que además lo que quiero que sepáis es que es lo que me decíais. Entonces los abogados ya cada grupo o cada asociación o cada persona, bueno, pues nos agrupamos como creímos oportuno. Luego ya desapareció. Nosotros en la plataforma tenemos ahora nuestro grupo de abogados y desde aquí nosotros lo coordinamos con ellos y queremos llevar este proceso al Tribunal de Derechos Humanos porque creemos que hay demasiadas irregularidades. Algunos se quedaron deudores. A otros se lo perdonaron lo que debían, a otros no los descontaron, porque a algunos les correspondían menos indemnización de las ayudas que les habían dado. Uh-huh. Entonces, esto era una locura, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede permitir esto? El primer derecho de la Constitución es la igualdad de trato entre los ciudadanos. Ahora mismo no la hay tampoco, porque no están ofreciendo información a las víctimas. Somos la plataforma quien está informando a quienes nos llaman de dónde pueden ir para tener esta atención especializada previa al CESUR, que es en el Hospital 12 de Octubre. Somos nosotros, por las cuales no tenemos ninguna subvención como plataforma en la Asociación Espacio de Barrio Almudena Grandes. Madre mía. Y tú tomaste, ya sé que es una cuestión que estáis en, la tenéis muy superada esa pregunta y esa duda, pero todos la tienen. ¿Tú fuiste una persona que tomaste el aceite de colza o tomaste otra cosa? Se ha hablado del tomate, se ha hablado de otras cosas, pero ¿tú tomaste ese aceite? Pues mira, Bruno, mi madre compró un aceite que se llamaba el Mañi, que venía en la lista de aceites que supuestamente estaban envenenados, porque a nosotros nos gusta más la palabra envenenado. Ahora ya se habla con palabras con propiedad. Si antes era adulterado, ¿no? No, me refiero a que intoxicación alimentaria. Nosotros ya queremos hablar, a nosotros se nos envenenó, porque una intoxicación es algo mucho más leve. Nosotros somos envenenados, por lo que fuera, por aceite, por tomates, por pepinos, por hamburguesas. Fuimos envenenados. Y a mí también me gustan los tomates, sigo comiendo tomates, los comía antes, los como ahora y los comeré siempre. Entonces, pues no puedo decirte otra cosa. Lo que también quiero que quede que informaros es que también hicimos un proyecto este verano con un fotógrafo muy solidario, que desde aquí quiero que quede claro, Kim Vives. 7 víctimas nos desnudamos también bajo su objetivo para hacer un proyecto de nuestras secuelas y exponerlas para que las conozca todo el mundo. Una exposición que queremos que dé la vuelta al mundo, pero evidentemente queríamos iniciarla aquí en Madrid. El Ayuntamiento de Madrid nos ha dado la espalda otra vez más, porque a ninguna de las direcciones de los centros culturales, Fernando Fernán Gómez, Matadero, Centro, o Conde Duque, les parece adecuado. Nos querían derivar a la red de escuela de bibliotecas, a los distritos. Les hemos dicho que nosotros estamos cansados de ser secundarios, que nuestra exposición es una exposición para que sea expuesta para todo el mundo y que no sea expuesta de segunda clase. Es un llamamiento para quien esté interesado, alguna gran galería, también en cualquier parte del mundo. Ya estamos teniendo negociaciones, no sé si vamos a tener que exponer primero en Berlín, en Miami, antes que en Madrid, pero sería una auténtica vergüenza, ¿no? ¿No os parece? Desde luego que sí. El pasado martes hicisteis ese llamamiento, ese grito, ese alarido en el Museo del Prado, en Madrid. En Madrid, en el Museo del Prado, en el año 81, pasaba lo de la colza y pasó también lo de la Guernica. Seguramente esa es una de las razones por las cuales elegisteis eso. Se tomaron una serie de medidas, fuisteis desalojados, dos personas detenidas. ¿Cómo os encontráis en este momento? Pues mira, la detenida fui yo. Y la verdad es que me causa verdadera vergüenza por parte del museo que se haya tenido que sacar a una persona con grilletes, como fue mi caso. Ha sido la primera vez que se me ha puesto unos grilletes en toda mi vida y que se me ha fichado en una comisaría por estar en silencio con una carta delante de un cuadro. Sí, que aquí, tal vez habría que pensar, ¿no? Tal vez habría que pensar. Desde luego que sí. Y que de alguna forma te has visto obligada, porque o si no es que no hay visibilidad para vosotros, que ese es el problema. Exactamente, es que nosotros no ha sido lo primero que hemos hecho. Hemos mandado cartas al señor presidente de gobierno. La última creo que fue la semana pasada, a través de la página web del enlace que entra por el CNI, que pone en contacto con presidencia. Así es como lo hago. Y sin contestación. Pero por lo menos habéis conseguido, con este acto, habéis conseguido que se os escuche, que se vea este asunto que para muchos jóvenes lo desconocen, que fue una tragedia importantísima en nuestro país. Fue un tema, bueno, fue el mayor juicio que ha tenido la historia de nuestro país cuando se juzgó al Estado como responsable de ese hecho. Y todavía, aunque fueron responsables, pero todavía no han tomado medidas para ayudaros, es tan sencillo como eso. Pues todavía nadie ha dicho nada, no se han sentado con nosotros, no, es que no hemos recibido ni una llamada, No hemos visto ni un Twitter de nadie, pero de nadie, además de la clase política, que es lo que más nos está sorprendiendo a todos. Que nadie ha dicho nada, porque cuando hay una noticia así impactante, siempre sale algún grupo político muy solidario diciendo algo. A nosotros siempre se nos da de lado, ¿os dais cuenta? Sí, que es como si no existierais ya. Exacto, y eso duele muchísimo. Eso nos victimiza más. Una y otra vez. Una y otra vez. 40 años luchando para que os escuchen, para que os reciban. Ojalá, no sé si tenéis o no la esperanza de que todo esto se arregle y que por fin, finalmente, se haga justicia con vosotros. Lo deseas tú, indiscutiblemente, toda la gente, lo deseamos nosotros y lo desea todo hijo de bien, que es tan sencillo como eso, desear que os ocurra algo bueno, ya que pagasteis con muchísimo sufrimiento lo que vivisteis. Pues mira, Bruno, yo quiero agradecer porque ante el silencio de quien nos gobierna y quien nos representa en el Parlamento, toda la sociedad, como tú decías, el 99,9, está quedándose sorprendido de saber cómo no se nos sigue tratando y nos están dando muestras de solidaridad. Yo desde aquí quiero agradecer personalmente a un señor mayor que bajó porque estaba escuchando la noticia en su casa, hizo una pancarta en su casa, bajó con ella y dijo: he bajado porque lo merecéis y porque he escuchado esto y todo el mundo tendría que estar aquí apoyándose en el museo. Eso es lo mejor que pudo pasar ese día. Esto dice más que todo de cómo es España y la solidaridad de España. Desde luego que sí. Mucha gente ha conocido vuestro caso gracias a esta... lo que hicisteis en el Museo del Prado el pasado martes, gracias a eso mucha gente ha conocido, se ha visibilizado la enfermedad, se ha visibilizado el síndrome de la colza. Todavía no se sabe lo que ocurrió, lo que sí se sabe es que todavía hay decenas de miles de personas que sufren día tras día los efectos. Una de ellas es Carmen Cortés. Carmen, mil gracias. Mucha fuerza. Muchas gracias a vosotros y anunciaros ya que el próximo martes vamos a convocar rueda de prensa para explicaros a todos las siguientes medidas si el gobierno nos responde. Un abrazo muy fuerte, gracias. Abrazos a ti, gracias. Un beso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Es una de las grandes estrellas de Hollywood. Es Nicole Kidman. Es una mujer que nos vuelve, a muchos nos vuelve totalmente locos. Y resulta que Nicole Kidman, además de eso, tiene mucho que enseñarnos sobre el mundo de la neurociencia. Hoy lo vamos a saber aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me queda como ella, sí. Recta. Sin emoción. Nos has dejado absolutamente locos. ¿Qué significa esto? Que Nicole Kidman tiene cosas que enseñarnos sobre el poder de la mente, sobre la neurociencia. Sí, y sobre Botox. Yo es que me estoy leyendo un libro titulado Robar el fuego, de Steven Kotler y Jamie Will, que va sobre estados alterados de conciencia. Y ya cuando iba por la mitad del libro me he tenido un epígrafe titulado ¡No puedo sentir la cara! Y lo que vino a continuación fue: tengo que hacer un eureka de esto. O sea, tengo que hacer un eureka de esto porque todo empieza con Nicole Kidman. Más concretamente, en la alfombra roja de los Oscars, año 2011, cuando esta actriz de belleza y talento interpretativo arrolladores apareció con un deslumbrante vestido plateado de Christian Dior, una gargantilla de diamantes de Faith Layton, zapatos de piel Hardy y unas cejas impertérritas. Repito, impertérritas, fijas, inmóviles. No podía arquearlas, literalmente, como si fuera una muñeca de porcelana. Claro. Y en el 2013 confesó que además de la dieta, el deporte y la protección solar, pues también había probado el Botox, pero había tenido que dejarlo, afortunadamente, y desde entonces ya podía mover la cara, lo confesaba, cosa que para una actriz que vive precisamente de jugar con la expresión de su rostro y hacer muecas, era fundamental. Porque es fundamental en sus películas y en sus interpretaciones, es fundamental los gestos en los cuales se muestra felicidad. ¿Eso es posible? Bueno, es que esta anécdota que acabamos de contar de Nicole Kidman, que los autores de Robar el Fuego rescatan en su libro, es la que nos sirve de excusa para entrar en harina de costal, porque de lo que los científicos se dieron cuenta es que el Botox no solo modificaba el aspecto de las personas, dándoles ese aspecto a lo mejor de expresión vacía, sino también la forma en la que sentían. Y los investigadores se dieron cuenta de un hecho muy, muy, muy interesante. Y es que los pacientes con depresión grave, además, a quienes inyectaban Botox en sus líneas de expresión, gozaban de un alivio significativo, casi instantáneo, de su enfermedad. Ya, pues ya lo que faltaba. Si había ya amantes del Botox, ahora ya con lo que acabas de decir, imagínate, van a empezar a hacer fila para entrar. Espero que no. Si les dan minutos de felicidad. Espero que no, ¿eh? Porque tiene un lado muy oscuro. A ver. Sí, el Botox y la falta de empatía. Porque en la otra cara de la moneda, lo que los investigadores se dieron cuenta es que cuando se les pedía a los sujetos a quienes habían inyectado Botox que empatizasen con los sentimientos de los demás, no podían, o sea, no sé si os acordáis de un Eureka en el que explicamos lo que eran las neuronas espejo y que era la empatía, y digamos que es una capacidad muy humana, quizás la más humana, de percibir y sentir los sentimientos y emociones de otra persona. Entonces las personas a las que inyectaban Botox, al no poder gesticular una emoción de tristeza, ya no se sentían tan tristes, pero tampoco podían empatizar con la tristeza de los demás. Entonces, este era el tema, porque las emociones están íntimamente ligadas a las expresiones faciales. Entonces, el Botox, ¿vale?, mitigaba la depresión porque delineaba una línea de expresión ideal, por así decirlo, e impedía poner cara triste, pero castraba la empatía porque sentimos empatía al imitar las expresiones faciales. Eso de las neuronas espejos, ese Eureka, vuelvo a repetir, que la gente haga una búsqueda en el podcast, que era un tema muy interesante. Por lo tanto, el Botox tiene una influencia directa en cosas relacionadas con los sentimientos, con la empatía. Afecta a la, de alguna forma a la mente, ¿no? Al comportamiento, a las capacidades que tienen que ver con las facultades mentales. Claro, son los gestos. O sea, te miras y según te miras tú vas notando también el interior, ¿no? Con lo cual, en este caso se puede preguntar qué fue antes, el huevo o la gallina. Porque es el Botox el que quita los sentimientos. Y claro, es que nosotros estamos en una civilización occidental dualista, cabeza-cuerpo, ¿no? Pero a lo mejor es que no hay que separar la cabeza del cuerpo, porque no somos inteligentes y tenemos un cuerpo, sino que somos inteligentes porque tenemos un cuerpo. En otros Eurekas también hemos hablado de hay neuronas en el corazón, en el intestino, que somos más que un cerebro, y que el estómago y los intestinos producen el 90% del suministro de serotonina del cuerpo, que como sabemos es una de las principales sustancias responsables del estado del alma. Entonces, lo que come nuestro cuerpo, lo que ejercita nuestro cuerpo, el deporte, hasta el frío o calor que pasa nuestro cuerpo, puede influir en esa percepción del mundo. Por ejemplo, la Universidad de Yale hizo un experimento muy curioso en el que comprobaron que cuando se le pide a una persona que sostenga una taza de agua helada y le presentan a alguien que no conocía antes, la calificará como distante y fría y no le inspirará mucha confianza. Mientras que si te presentan a esa misma persona mientras tú sostienes una taza de café caliente, te inspirará más confianza, te hará sentir más cómodo, ¿no? Ah, si sí. Te sientes cálido, sí, te sientes más cálido con los demás. Qué manipulables somos, ¿eh? Qué barbaridad. Sí, un poquito. No todo es biología y no todo es neuronas y no todo es química, pero todo eso influye. Oye, ¿y el Botox no venía también porque se ponía un poquito de veneno de serpiente? No sé si serán todos de origen de lo mismo. Pues no sé yo si serán de origen de lo mismo. ¿Estás pensando en Cleopatra o estás pensando en Wonder Woman? Estoy pensando en que decían eso, como que te ponían toxina. Que era es efectivamente una neurotoxina. Pero yo me he acordado de serpientes, venenos, Botox y he pensado, Wonder Woman, porque Wonder Woman te empodera. Uh-huh. Y vamos a saber por qué. Porque la psicóloga Amy Cadden de la Universidad de Harvard descubrió otro hecho sobre la importancia del lenguaje corporal muy al hilo de lo que estamos hablando, todo esto además está muy bien explicado en este libro que he comentado, Robar el fuego, y es que cuando pasamos 2 minutos, atención, tan solo 2 minutos en la postura de Wonder Woman, así como ella, o sea, con las manos en las caderas, los codos bien abiertos, las piernas firmemente asentadas en el suelo, en posición, o sea, lo que se dice en jarras. Ahí, en Wonder Woman, en jarras. En jarras, pero ahí muy empoderada. Sí, que es una posición de poder. Bueno, pues nos sentimos con más confianza en nosotros mismos y estamos más abiertos a asumir mayores riesgos y con más frecuencia. Esto además lo midieron. 2 minutos en la posición de Wonder Woman fueron suficientes para aumentar en un 20% el nivel de testosterona, que también es conocida como la hormona de la dominación, y bajar un 15% la hormona del estrés. Anda. Por lo cual, el lenguaje no verbal funciona, existe, es real, no es un mito. Y si, por ejemplo, miramos y nos apoyamos y enfocamos en nuestro cuerpo hacia adelante como en actitud de atención, estamos fortaleciendo nuestra atención. No estamos simplemente mostrando una postura, estamos haciendo lo que significa esa postura. Atención, por ejemplo. Hace 5.000 años los que practicaban yoga ya lo sabían. ¿Vosotros habéis hecho yoga? Sí. Sí, y se sufre la leche. Se sufre. Sí. Yo tenía una profesora de yoga que realmente era como... ¡mata la cabeza!, ¿no? Como cuerpo, y te hacía presente estar en el cuerpo, pero ya de dolor, ¿no? Que sí. Claro, había una empatía tremenda en lo que hacía. Y como hay diferentes yogas, que si es el yoga dinámico, si es el yoga más relajante, si es el, te vuelve loco ya. El mío era el bestia, el de posturas bestias. El hatha yoga, ¿no? El hatha yoga. El yoga físico que se dice. Sí, entonces, bueno, pues los que practicaban yoga ya sabían esto, ¿no? Por lo menos lo intuían. Cognición encarnada, la mente diluida en el cuerpo consciente. Y lo que Cochlear y Will dicen en Robar el fuego es que si 2 minutos a la postura de Wonder Woman son capaces de hacer eso... ¿Quién no será capaz de obrar una serie completa de asanas de yoga, ¿no? Estas posturas que, pues bueno, Peter Strick, profesor del Instituto del Cerebro de la Universidad de Pittsburgh, publicó un estudio en el que hablaba de todas las evidencias que mostraban cómo todas esas posturas tienen un impacto en el estrés, cómo nos proyectamos a nosotros mismos y cómo nos sentimos. Incluso la gente que practica meditación, como la atención plena, que únicamente mantiene una postura de atención, ¿no? Esa postura recta, consciente, digna, empoderada, nota los efectos y se hace más consciente de su cuerpo. Los monjes Shaolin se convirtieron en los mejores guerreros budistas, entrenaban el cuerpo para elevar la mente. En Occidente, como he dicho, pues heredamos una tradición más dualista, que si la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. Pero como dicen Cochlear y Will, si recurrimos a los conocimientos de la cognición encarnada, podemos volver a conectar el cuerpo con la mente, podemos ajustar la postura, la respiración, pues la flexibilidad, también el equilibrio y esos gestos faciales, para ajustar al mismo tiempo estados de consciencia alterados o no. O por lo menos merece la pena intentarlo. Y hay una postura fantástica que es el Savasana. Hombre, pues eso tienes que poner un dibujo en Twitter, que nos enteremos todos. Es la del relajante total. Por lo tanto, la postura, la acción genera el sentimiento, no el sentimiento genera la acción. No es la postura la que genera el pensamiento, sino que cómo nos enfrentamos a las cosas, es lo que genera el sentimiento. Más o menos esto es lo que viene a decir una serie de estudios científicos que, al hilo de Nicole Kidman, hemos contado aquí esta noche en Eureka con Mado Martínez. ¡Mado! Ponte derecha, ¿eh? ¡Namaste! ¡Venga! ¡A las órdenes! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana! Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se arrancaba, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Una de las señales del fin del mundo es que se utiliza mucho Wikipedia. porque nos dice Wikipedia de la teoría del cisne negro lo siguiente. Nos dice que es una metáfora que describe un suceso sorpresivo de gran impacto y que una vez pasado el hecho se racionaliza para que dé una impresión distinta. Por ejemplo, habla de la Primera Guerra Mundial, de la gripe de 1918, del 11S... Pues en Del Cisne Negro hablamos esta noche en señales en Del Fin del Mundo. Y yo me imagino a Javier con su melena al viento tocando así la guitarra. Eso también es efecto cisne negro. Javier, muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches. Sevillano, ¿qué es esto? Inteligencias artificiales. Bueno, ¿qué la tenga? Es un efecto? ¿Qué es la teoría del cisne negro? Es lo que me quieres preguntar. Sí. Bueno, pues vamos a ir a ver si... En relación al coronavirus, se dice. Exactamente, también, claro. De todo un poco. Como tú muy has dicho, un evento cisne negro es, pues todo lo que tú has dicho. También podría ser, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre, sí. los del 11M, podría ser también la pandemia, podría incluso llegar a ser lo que está ocurriendo ahora mismo en la isla de La Palma. Es como tú muy bien has dicho, son esos eventos, esos hechos extremadamente raros y sorpresivos que causan un impacto severo. Exactamente. Y bueno, la teoría del cisne negro fue desarrollada por el profesor y inversor, operador en bolsa Nassim Taleb en 2007, y él lo definió en un artículo de New York Times en ese mismo año para que considerar un efecto cisne negro, un evento cisne negro, tendría que cumplirse, tener tres componentes. Uno, que sea algo atípico, que esté fuera del ambiente de las expectativas habituales de que algo de que pueda ocurrir, porque nada que haya pasado en tiempos remotos pueda apuntar a que exista la posibilidad de que se produzca. En segundo lugar, tiene que tener un impacto importante, extremo. Y en tercer lugar, una vez sucedido, el ser humano inventa explicaciones que lo hacen explicable y predecible, pero siempre a posteriori. Claro. Es decir, esas tres condiciones, esas tres componentes, tienen que reunir estos eventos cisne negro. Los capitanes a posteriori han tenido mucha importancia en esta pandemia. Claro. Exactamente. Por ejemplo, yo ya lo sabía, este lo sabía, este otro conocía. Eso es. Pues estas las consecuencias de estos eventos tienen que ser siempre catastróficas y para poderla denominar que ha sido un evento cisne negro. Pero claro, de lo que se trata es... Siempre tiene que acabar mal. Sí, tiene que ser catastrófico, claro, es un evento no previsto y no deseado, tiene que tener un impacto extremo, no catastrófico, sino un impacto extremo, no tiene por qué ser siempre catastrófico del todo, lo que ocurre que la gran mayoría se suceden de esta forma, ¿no? Y lo que es importante es que hay que asumir que la aparición de estos eventos es posible, puede ocurrir algo que no sabemos que puede ocurrir, pero sabemos que estas cosas ocurren, con lo cual lo ideal es tener un plan para hacer frente a este tipo de eventos. Pero lo que en definitiva es algo impredecible, muy extraño, pero que no es imposible que ocurra. Eso es sintéticamente lo que es un evento cisne negro. ¿Por qué se llama así, cisne negro? Vamos a hacer un poco de memoria. Se llama así porque en el siglo XVI los barcos europeos que iban hacia Australia a explorarlo, pues a finales de ese siglo, en 1697, un capitán holandés, Willem de Vlaming, pues estaba por allí, bueno, explorando, concretamente en un río del suroeste de Australia, y vio varios cisnes negros, y fue posiblemente el primer europeo en ver cisnes negros, porque hasta entonces la ciencia no había catalogado, no había indicado que también existían cisnes negros. Fue probablemente, como digo, el primer europeo en observarlos. Bien, a este el río le llamó el río de los cisnes, ¿no? Por supuesto en holandés, porque allí había muchos cisnes negros. Nunca se había registrado cisnes que no fueran blancos. Es la primera vez que se tiene idea que existían cisnes de color negro. Bueno, Y la primera referencia al término cisne negro es mucho anterior, es de un poeta romano, Décimo Junio Juvenal, que vivió entre el año 60 y 128, y él estaba desesperado por encontrar una esposa que con las mentalidades machistas del momento tuviera las cualidades adecuadas, ¿no? Y él escribe que esa mujer, como no la encontraba, era un rara avis, una ave rara en estas tierras, como un cisne negro, dice en los escritos, ¿no? Evidentemente, 1600 años posterior, se demuestran que los cisnes negros existen, ¿no? ¿Se pueden predecir estos eventos? Bueno, pues en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, están trabajando en intentar predecir estos eventos, lo que decimos que es impredecible. Claro, pero con el objeto de anticiparse de estas características ni ningún otro. ¿Cómo? No hace falta que sea catastrófico un evento, sino que cualquier evento que suceda no puede predecirse, no puede anticiparse. Bueno, claro, eso es lo que están, claro. Sí, exactamente, hasta ahora no se podían, no eran predecibles, no se podían predecir, era, bueno, los métodos, digamos, de predicción se basaban en lo que hemos visto anteriormente para predecir lo que va a suceder en el futuro. ¿Pero con algoritmos, claro, o algo así? No, claro, exactamente, lo que habíamos hasta ahora lo funcionaba así. Este tipo de predicción no podía identificar los eventos de cisne negro. Claro, ahora estamos en la época de los algoritmos, como habéis hablado con el señor Pedrero, muy bien, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo sabe y, todo, todos los claro, nombres y todo. Y entonces ha entrado en la Universidad de Stanford, ha puesto a trabajar los modelos computacionales, los algoritmos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo? Pues evidentemente, como habéis hablado antes con Miguel, los datos, ahí está el kit de la cuestión, datos. Entonces, ellos lo que han hecho es coger datos de tres ecosistemas diferentes. Entonces, cogiéndolo, han podido demostrar que las fluctuaciones que ocurren en estos diferentes ecosistemas de especies biológicas son estadísticamente iguales en distintos ecosistemas, y esto es lo que han aplicado, según el Samuel Bray, que es el profesor de bioingeniería en la Universidad de Stanford y uno de los directores de este proyecto. ¿Qué es lo que sugiere esto? Que ciertos procesos universales los podemos aprovechar para pronosticar este tipo de comportamiento de eventos extremos, de eventos cisne negro. Entonces, ¿cuál va a ser el próximo? A ver. Vamos, para desarrollar cómo han el proceso, más o menos, a ver si lo podemos explicar brevemente, porque es un poco complejo, ¿no? Buscaron sistemas biológicos que experimentaron eventos de cisne negro y analizaron cómo fueron los contextos en donde ocurrieron. Entonces, estos ecosistemas lo que han hecho ha sido monitorearlos a lo largo de muchos años. Por ejemplo, estudiaron durante 8 años el plancton del mar Báltico con niveles de especies medidos 2 veces por semana durante 8 años. Hicieron mediciones de carbono neto de un bosque de la Universidad de Harvard que fueron recopilados cada 30 minutos desde el año 1991. Y también hicieron mediciones de percebes, algas y mejillones en la costa de Nueva Zelanda mensualmente, al menos durante 20 años. Y con todos esos datos, lo que hicieron es que aplicaron a las bases de datos teorías que ya se sabían, teorías físicas que explican las avalanchas y los terremotos, que como son estos eventos, son cisnes negros, pues muestran un comportamiento extremo, repentino y a corto plazo. Como la palma. Las condiciones, exactamente, ¿no? Con este análisis que hicieron, o sea, los datos de estos ecosistemas y aplicándole las teorías físicas de avalanchas y terremotos, lo que hicieron es desarrollar un método para predecir este tipo de eventos extremos, los eventos cisnes negros, y entonces lo que intentaron es flexibilizar las conclusiones de estos análisis para que fuera aplicable a diferentes especies y en diferentes periodos de tiempo. Es decir, que para que fuera posible trabajar con datos mucho menos detallados y más complejos, es decir, que fuera flexible. Con este nuevo mecanismo, lo que asume es que estamos viendo una parte del mundo, extrapola un poco de lo que nos falta y entonces ayuda enormemente en términos de predicción. que es la diferencia de lo que, del método que antes hemos contado, que antes se observaba lo que había pasado antes, y eso podía identificar eventos cisne negro futuros. Perdón, esto se aplica desde ecosistemas biológicos hasta fluctuaciones del mercado de valores, y ellos lo hicieron y lo hicieron con datos de índices bursátiles del Nasdaq, del Dow Jones, de S&P 500, y resulta que les dio bastante resultado. Claro, pero vieron... es como si todos los acontecimientos, también esto, también los catastróficos, los muy grandes, muy llamativos, actúan por ciclos, como si hubiera una programación estadística y que eso sirve para saber cuándo van a ocurrir. Por ejemplo, claro, las fluctuaciones en bolsa, subidas, claro, y bajadas. Claro, exactamente. Esas fluctuaciones, tú lo has dicho, las fluctuaciones en torno a una tendencia siguen siempre unas trayectorias y unas escalas promedio. Se pueden salir un poco más arriba, un poco más abajo, un poco tal, pero siguen esas fluctuaciones, siguen, digamos, unas trayectorias y escalas promedio, como hemos visto, por ejemplo, ellos habían estudiado ya en los sistemas ecológicos y aplicadas a la economía e incluso a la política, estas variaciones son predecibles, y es, por supuesto, estos métodos de pronóstico es más útil en que los datos sean escasos y las fluctuaciones vayan se salgan de los registros históricos que tenemos. Entonces ya sabes cómo hacerte millonetti, ¿no? Pues sí, vamos a aplicarlo, no es tan fácil, pero yo estoy ya en ello. Tú ya estás fabricando el próximo cisne negro, pero que te afecte. Hombre, es que ha dicho, sí, claro, esto aquí yo le tengo que sacar práctica a esto. Un evento positivo, como tú, como muy bien ha dicho Silvia, no tiene por qué ser siempre negativo, sino que tienen que reunir esas tres propiedades. En ninguna de ellas dice que tiene que ser obligatoriamente negativo, es decir, algo atípico, un impacto extremo no quiere decir negativo obligatoriamente, y que a posteriori el hombre diga, coño, pues esto se explica así, tal. Tal, pero eso dice, ¿no? Claro. Pues Javier Sevillano, señales del fin del mundo, gracias. Hasta mañana. Chao. Mañana vuelve la Rosa de los Vientos a partir de la 1 de la madrugada a las 12 en Canarias. Tenemos 4 horas de programa. Estaremos desde la 1 hasta las 5 aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. Muchas gracias por haber estado ahí y por estar en esta cadena de emisoras, y mañana estar con nosotros a partir de la 1 de la madrugada. Chao. Besitos. Chao.